todos y bienvenidos a Nivel Escondido 325. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche con casa llena tenemos al Super Spar Wolf, al señor Alex Tension, al señor Mash 188, gente. Put el corillo entero acá de Bacalao. Chico, ¿cómo estás? Oye, hermano, relax acá. Cuba. Disfrutando, ready para esto. Gente, esto es un momento para la historia. Nosotros tratamos de reunirnos los cuatro en algún episodio. El año pasado para el de E3 no se dio porque yo creo que Mash andaba de viaje. Y entonces... Y me cogieron por una semana antes porque yo la semana que viene no estoy. Pues mira, por poco no se da. ¡Qué suerte! Y yo creo que a final de año, que también tenemos uno programado que estamos los cuatro... Mash estaba afuera también. Mash también estaba afuera, que no se dio. Así que esto es... en el mundo está Mash 180. Un evento para la historia, pues vete, gente. Apúntalo en su calendario. Quítate, llegó Mash. ¿Dónde está Mash San Diego? Espérelo en Cartoon Network próximamente. Con el estilo ese de... Sí, la animación de los Battletoads. ¡Oh, snap! Los de Universe. Ay, gente. Pero, gente, estamos de lo más contentos, particularmente porque nuestro colega, amigo y hermano Chamaco 09 va a estar como analista en la RLCS, el evento que está próximo a venir por ahí. Estamos súper, súper, súper contentos. Yo voy para allá con un cartelón que dice: Chamaco, te amo. Chamaco, tú eres mío. Chamaco, te espero en la habitación 309. Cuarto de hotel, 303. Testigo fiel. Mash, ¿tú que vas para allá, ¿cómo va a funcionar eso? Porque yo sé que Chamaco hizo el anuncio, pero aparte del anuncio, yo no sé más detalles. ¿Chamaco va a estar corriendo la animación inglés o es que tienen alguna animación en español? Yo entiendo que será en inglés, pero entiendo que cuando los de Sudamérica jueguen, como él lo pone, o lo que vi, es desk analyst, lo que significa que después de cada juego los pasan a ellos y ellos hablan sobre el partido. Oh, okay. ¿Cómo les pareció? ¿Qué hicieron after mal? Game comments. Exacto, es como un after game comments entre round y round. Lo que yo pienso que Chamaco va a hacer es que cuando vaya a jugar Suramérica, pues lo van a traer a él para que él hable, ¿verdad?, después de cada partido, él dé su opinión de lo que está pasando. Ya que Chamaco conoce a esos equipos. Más sabe inglés. Ha estado en esa. Toda esta semana él ha estado... Estudiando. Estudiando todos esos equipos de la liga, bien brutal, ¿sabes? Tiene un doctorado ya. Las debilidades, sí, no, el tipo está haciendo un doctorado ahí en Rocket League. Entonces, eso es bueno. Según lo que él me dijo, él... Donde más tiempo va a tener es por las mañanas, que me imagino que ahí es como que hablaré con él y eso. Mientras él no esté bregando con los juegos, pues él puede estar en el público y puede estar por ahí, ¿verdad?, haciendo lo que le dé la gana. Ay, pero cuando le toquen los juegos de él y por la noche, pues él tiene que estar como analista y me imagino que por la noche buscando toda la información, ¿verdad?, que... Para el próximo día, los juegos, etcétera, así que... Ese tipo en NBA Finals, o sea... Hay que estar pendiente de Chamaco en todo ese evento para escuchar el ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Ya lo ¿cómo se diría mierdero en inglés? The pig side. Shithole. The morning shithole with Chamaco 09. No, pero como es con L, tiene que ser the shield, hole. Buena gente, le deseamos lo mejor. No, lo mejor, GG para Chamaco. Estamos muy, muy orgullosos. Yo vi ese listado de la foto que compartió Chama aparentemente sabía de esto hace rato, pero obviamente por razones de disclosure no había podido revelar el asunto, pero ya tuvo el visto bueno y por eso lo puse a correr. Pero un par de los nombres que están ahí, yo los reconozco de una vez que narramos acá arriba en Denton. Creo por lo menos dos de los nombres que habían listado como analistas están los vi en ese otro evento. Pero de lo más, los otros que están en el Desk Analyst, que es Gibbs y Lawler, ellos siempre están como analistas después de cada partido. Va a estar allí con los Grandes Ligas, con ellos allí. Sí, con los Cocorocos. Sí, yo creo que ellos estaban allí en el evento. Y me recuerdo específicamente porque era un evento pequeño, quote unquote, pero estaba todo el mundo bien vestido. Estaba todo el mundo engabanado y toda sí, la cosa. Que eso me dijo hoy, eso me estaba comentando hoy, que yo ahorita, hoy durante el día, estamos grabando y sábado en la noche, yo ahorita subí al canal a jugar Splatoon y estábamos hablando de eso. Y él me comentó que estaba practicando lazos de corbata. Entonces yo aproveché y le pregunté si era que tenían código de vestimenta para lo que él iba a estar trabajando de lo de la Rocket League Championship Series. Y me dijo que sí, que tienen que ir lo más bien vestidos posible, o sea, corbata, puede ser lazo, o sea, pero tienen que estar elegantones. Es que es estilo ESPN. Es estilo ESPN. O sea, eso no es una t-shirtcita ahí que diga chamaco 09 o nivel escondido, no. Al tipo ahí con su corbatita. Chamaco con la t-shirt del bacalao. No, pero sí, parece que tiene que ir. Y de, yo le sugerí por el tipo, de vista ha ido con un lazo, un gafo, unos espejuelitos clear. Me dice que lo pensó, pero después se arrepintió. YouTube. Con corbata. YouTube, los lazos, YouTube, papi. Ya no hay mucho más una corbata para hacer un lazo, yo me cuelgo. Yo hace tiempo que no practico hacer corbata, man. Yo en teoría, yo sé hacer lazo de corbata, porque un tiempo donde yo tenía que usar corbata. Hace poco tenía algo donde pensé en ir en corbata e intenté hacer el nudo de corbata como 10 veces. Siempre me quedaba para ¿sabes qué? Cuando tú estiras, si te queda más largo la cinta de atrás, pues no te queda por bien. La maceta. No te queda por la maceta. Mano, lo hice 10 veces. No hay corbata. Yo no recuerdo cuál fue el tutorial que yo vi, pero de esa remedio santo. Siempre me hago la misma y me queda bien. No me tengo que mirar al espejo ni nada con esa. Ok, nice. Pobre gata para hacértela con una mano. Por si va guiando en el carro para hacértela con una mano. O sea, está brutal. Yo también me la hago con una mano. ¿Ves, viste? Ok, bye. Y la corbata también. Ahora sí, ¿verdad? ¿Estamos hablando de qué, Mash? ¿Cómo es? Yo creo que era de Red Bull. Chévere. Bueno, pues, gente, con esto vamos a darle paso a este episodio. Gente, venimos de semana de... ¿Qué semana más épica? Semana de lanzarnos a la piscina de Kool-Aid. Yo soy uno que nado en Kool-Aid, bebo Kool-Aid a borbotones. Este año puedo decir, puedo adelantar que no bebí tanto Kool-Aid, aunque hubo varios juegos. Oh my God, yo quiero esto en vida ahora. Pero vamos a ir cubriendo... Vamos a ir cubriendo todas las conferencias. Nos vamos a mantener exclusivamente en las conferencias. Noticias aparte de eso o cosas que se enseñaron en Showcore de E3, no las vamos a estar cubriendo porque es demasiado trabajo y no tuvieron tanta exposición, así que nos vamos a limitar a las conferencias como hacemos todos los años. Así que vamos a darle paso a eso, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece? ¿Sí? Gente, este es un episodio especial. Antes de comenzar, les aclaro eso. El episodio especial realmente lo que significa es que no va a tener el mismo formato de siempre. Típicamente lo que hacemos es que dejamos lo de E3 en el spot, en el espacio de tema de la semana. Pero este año decidí cambiarlo y lo vamos a mover al principio, como si fueran las notas. Así que técnicamente en este episodio no tiene tema de la semana, porque el tema de la semana son las notas. Así que con esto ya dicho, vamos a arrancar y vamos a arrancar en orden cronológico a medida de que dieron estas presentaciones. Y la primera fue Electronic Arts, EA, que como tal no fue una presentación tradicional, fue más como una transmisión vivo desde del paredón de ellos. Sí, desde una fritolera cercana donde ellos se dirigieron al público de la internet, porque tampoco era al público presente per se. Era más dirigido a la internet y ahí ellos presentaron varios de sus que Mash va a comenzar cubriendo lo que Electronic Arts presentó. Yeah. Pues Electronic Arts no necesariamente esto está en el orden de lo que presentaron, pero sí comenzaron hablando sobre Star Wars Jedi The Fallen Order, donde dieron como un gameplay del juego, un gameplay tipo acción, se parece como a estos juegos como Nioh, la Sekiro, en ese tipo de movida. Tiene el mismo, lo que se te quita la vida, pues le das para arriba y te sale como una cosita que te da vida, así como tipo Sekiro. Pero no creo que sea, ¿verdad?, tan difícil como Sekiro. Tiene ese vibe de tipo de juegos de acción. Lo que vi, más o menos, ¿verdad? Pero hablamos de eso de la tía. Luego de esto, también hablaron sobre Apex Legends, básicamente diciendo que van a añadir un nuevo hero que se llama Watson, que puede poner fences, velas de electricidad, y el ultimate es como un trophy system. O sea, los que han jugado con los Call of Duty, su trophy system es como tú pones algo en el medio y todas las granadas que te tiran, él los explota, como un tipo de shield de granadas, básicamente. Van a añadir una pistola nueva, que es la Elfstar. Esta es una pistola que ya ha salido en Titanfall 2. Es una light machine gun, así que viene para Apex Legends. Van a bofear la Mozambique. La Mozambique ahora mismo es como una handgun shotgun que tiene 3 tiros y es la pistola más porquería en el juego. So, van a tratar de mejorarla, así que vamos a ver. Y luego de esto también hablaron sobre el Season 2 de Apex Legends, que la forma en que va a subir de level no es como que subiendo de level como tal, sino haciendo diferentes tipos de challenges. Que no es como que por jugar y ya, sino que hay que hacer challenges para poder subir los levels del Season. Luego de esto también hablaron sobre FIFA 20, donde lo más emocionante de este juego es que viene el modo Volta Mode, que es un sucesor espiritual de lo que es FIFA Street. Se va a poder jugar 3x3, 4x4 y 5x5, donde puedes tener la oportunidad de o no tener portero o sí tener portero. ¿Y va a tener movimientos especiales así como que loco? Por lo que vi, no super out of the top como FIFA Street, que tú lo tirabas contra la pared y volvías y seguías. Okay. Pero sí como que de hacer trucos, sí. Vi en el video como que hacer como que piruetas con ellas un poco, pero más realístico. También hablaron sobre The Sims 4, la expansión nueva que se llama Island Living Expansion, que va a llegar para PC en junio 21 y consolas en julio 16. En esta expansión básicamente se parece como si estuvieras en las playas de Hawái o de Nueva Zelanda. Y básicamente pues como que estás en la playa, tienes un pad donde lo puedes poner lo que tú quieras, puedes recoger basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hablaron sobre, no hablaron, sino dijeron que la próxima expansión de Sims 4 se va a llamar Realm of Magic. Así que los fanáticos de Sims, ahí tienen. También de Battlefield 5 hablaron sobre que el Chapter 4, que es el que está corriendo ahora mismo, se está acabando, en el cual van a añadir 2 mapas nuevos. Entre ellos es Marita, que toma lugar en Grecia y va a salir en julio. Y es un mapa bastante close quarter, no tiene que ver con muchos vehículos, etcétera. El otro mapa que van a sacar es Al-Sandan. Esto toma lugar en África, en el norte de África, y va a salir en junio 27. También hablaron sobre Chapter 5, que va a tener lugar en el Pacífico como tal, especialmente en los conflictos de la contra Japón, en lo que fue en Iwo Jima, y va a salir un mapa, ¿verdad?, que tiene que ver sobre eso. También mencionaron que los ranks más de 50 van a subir a que pueden subir hasta 500. Oh, wow, son mega jump. Yeah, son los que están ahí metiéndole duro. Mani, y es que es difícil subir de level en ese juego, ¿no? De verdad, los que están ahí en 500, los que llegan a 500 están duros. Es difícil llegar actualmente a 50. para mí es dificilísimo. O sea, yo no es como un Call of Duty que tú juegas, qué sé yo, dos juegos buenos y ya subiste un level. Como allá tú tienes que jugar como 5 juegos buenos y subes un level. Pusieron 500 para que nadie llegue. O los más hardcore lleguen. De los, exacto, los más hardcore. Sí. Quizás, no sé, por lo que vino hablaron de esto, pero quizás los que ya llegaron a 50 y han acumulado un montón de XP y le den más levels. O sea, como que sí, retroactivamente le. Exacto, como hicieron en Rocket League, pero no vi nada de eso. Y por último, hablaron sobre Madden NFL 20. Nada así fuera del otro mundo, simplemente que viene un Madden nuevo y como en todos los años, él dice que mejoran la su engine. Este año supuestamente es más passing base que los otros años, así que eso es básicamente la conferencia de Electronic Arts. Para mí nada de esto me llamó la atención o me voló la mente. Yo esperaba que, por lo menos yo esperaba que en Battlefield 5 hablaran un poquito más sobre, o que añadieran un mapa nuevo o algo así en lo que es Firestorm, pero ellos picharon eso, ya ellos están dándolo por muerto. El Firestorm es el Battle Royale de Battlefield. Y lo otro, pues, estaba emocionado por ver Star Wars Jedi de Fallen Order, pero lo que vi para mí es un next bien grande. Uno, las gráficas no estaban como que a la par. Dos, el gameplay se veía super clunky. So, demasiado clunky, man. So, yeah! Star Wars Jedi Fallen Order, good for you. Eso fueron mi sentí sobre esa conferencia, muchachos. A mí me gustó lo que vi de Star Wars Jedi Fallen Order. Yo creo que hubo misinformation en el sentido de que yo creo que lo que ellos están tratando de tener es un sistema de combate parecido más a lo que Dark Souls Bloodborne. Y el traer un jugador que se podía defender relativamente bien en esto no les ayudó a llevar ese mensaje. Porque ya el que estaba jugando ahí en esa demostración en vivo no lo estaba haciendo perfecto, porque falló un montón de cosas, pero en general él lo estaba haciendo bien. Entonces yo creo que ellos lo que querían decir es que miren esta persona que le mete y aún así no lo domina, y lo que se dio a entender es como que wow, el juego este es mega clunky. Yo creo que ellos no supieron llevar el mensaje. Dicho esto, la ambientación me pareció muy buena. Los gráficos, yo no estoy muy exigente en cuestión a gráficos. Después que no me desangren los ojos, yo estoy bastante bien. Ya no se ve como un juego de final de esta generación. Ay, pero tienes el engine de Frostbite, por lo menos que es el engine que usa Battlefront, que es súper exagerado. Entonces coges esto y... Ya, pero I'm okay. Yo no soy tan exigente. Pero ya no parece un juego de final de esta generación. Que parece un juego más de, digamos, de principio de cuando salió el Xbox One. I'm fine with it. También dicho todo esto, no es que yo vaya a comprarlo de One, así que lo que yo diga es irrelevante. Aparte de esto, yo creo que con esta conferencia se dio el tono, se dio a entender cuál iba a ser el tono de E3 en general. Ustedes se fijan, no hay un anuncio de un nuevo Battlefield. Lo que hay es anuncios de juegos que ya sabían que iban a venir, o de juegos que siempre salen, como FIFA y Madden. Y es porque ahí en el horizonte ya están las próximas consolas. Entonces iba a ser un E3 donde lo que iban a mencionar es porque está próximo a salir, o no mencionaban nada porque viene con el big preview de las próximas consolas. EA presentó Star Wars. En cuestión de ambientación, a mí me gustó. Pero ya no es como que yo diría de. Yo de esta conferencia no tengo mucho más que aportar, aparte de Star Wars, que para mí también fue una decepción. Para mí sí, las gráficas tienden a ser un deal breaker. Y en este caso, por lo menos, es verdad que lo que presentaron fue disque alpha footage, pero también dieron un release date. Entonces no estamos tan lejos de ese release date. No, cuando ya enseñan... Esto es lo que estemos viendo como alfa. Cuando ya enseñan como que eso ahí... esto es como que lo que tenemos hecho. Porque básicamente eso es lo que ellos dijeron. Como que tenemos esta parte hecha. Y esto es lo que vamos a enseñarles. Ya las gráficas no van a cambiar. Sí, si acaso cambia iluminación. Pero los modelos de los personajes no van a cambiar. pues eso pues para mí, o sea, me pareció estar viendo pietaje de un Star Wars Force Unleashed 3, no, ¿me entiendes? No tanto allá, yo diría parece pietaje de un Uncharted en PlayStation. So yeah, esa es mi aportación aquí, por lo demás, nada que decir. Yo por lo menos estoy igual de la... Igual la misma opinión que tiene Mash. O sea, por lo menos de esta conferencia, desafortunadamente yo no la pude ver completa. Yo solamente pude ver lo de Star Wars Jedi Fallen Order. Y me quedé como que contra tanto hype, tanto cinematic. Y pues me quedé un poquito decepcionado con los visuales. El gameplay, mano, sentí... Me dio la misma sensación como cuando yo probé Darksiders 3. Que el gameplay estaba sumamente clunky, no se veía fluido y los visuales estaban por el piso. Y yo sí me molesto porque, como yo digo, o sea, en esta generación de gaming que estamos, con la tecnología que hay, los buenos engines que hay, y si con esto tú vas a cerrar este ciclo y abrir paso a la nueva generación de juegos y de consolas, pues, hermano, tira la casa por la ventana, o sea, no te vayas como que bien chippy. O sea, cierra bien, cierra con honor, cierra brutalmente, pero I don't know, o sea, yo estaba como que medio hype, pero cuando decía, nah, esto puede esperar en un day one purchase, esto puede esperar una venta o algo así, o que lo den gratis para Plus, como dicen graciosamente por ahí, que no dudo, que lo den gratis, pero ya, usted me entiende cuando uno quiere, cuando uno dice eso, o sea, que no, eso no se va de igual ni de embuste. Ok, les pregunto a ustedes, y yo creo que la contestación a la primera pregunta es obvia, ¿a $60, yes or no? No. No. Hell to the no. Ok, ¿a $40? Tampoco. No. Nope. A 20. Ya lo gato. Menos de 30 lo pienso. 20 pues puede ser maceta que se fastidie con orgullo, pero 20 pues menos se puede ir. Se puede ir para dejarlo en plástico y jugarlo para el 2025. Lo que he visto hasta ahora, ¿verdad? A lo mejor en los reviews, en el juego, como que la tienda hace la host, pero por lo que vi ahora mismo, no, por 20. Por 20, ok, no está tan malo. Hay juegos que yo no jugaría. Tú jugarías si te pagan $20. Exacto, esa es otra. Dichoso de aquellos que tengan el Game Pass, que probablemente se lo incluyen, ¿verdad? Y lo pueden jugar. So. Bueno, el juego sí. Es de EA, pero no creo que esté ahí. Bueno, tienen que tener el pase de EA. Probablemente ahí esté incluido. Bueno, yeah. Pues eso fue todo con la primera conferencia, que fue la de EA. Y vamos ahora a pasar a la segunda, que fue la de Microsoft. Alex Nation va a estar cubriendo esa, así que Alex, cuéntanos. Pues nada, gente, una de las conferencias más esperadas de E3, porque obviamente, como saben, pues este año Sony no iba a estar haciendo presentación de E3, pues básicamente todos los ojos del mundo del gaming estaban sobre, ¿verdad? El segundo big hitter en estas conferencias, que es Microsoft y su producto Xbox. O sea, muchas expectativas, muchos follow-ups que se esperaban y con ansias, pues, queríamos ver más contenido de cosas que ya estaban anunciadas, que obviamente pues solamente se habían mostrado en teasers o en simplemente logos de productos nuevos, pero que no hemos tenido oportunidad de ver nada en concreto. So, básicamente, pues básicamente era la expectativa que tenía la conferencia de Xbox. Obviamente, pues Microsoft no escatima, ¿verdad?, en preparar estos montajes brutales en stage. O sea, yo siempre boto la casa por la ventana en estos montajes para E3. Este año no fue la excepción. Obviamente, pues la conferencia arrancó, ¿verdad?, anunciando que iban a tener sobre 60, o sea, 60 juegos anunciados en la conferencia, adicional de que iban a dar detalles sobre el nuevo proyecto que está trabajando Amazon, que es la nueva consola, Amazon, no Microsoft, la nueva consola, que iban a dar detalles, que eso también todo el mundo como que ya están anunciando una consola nueva. So, estaba todo el mundo con la expectativa. La conferencia básicamente arrancó, obviamente, está anunciando o celebrando esta unión entre los PC gamers y los console gamers, ¿verdad? Entonces, pues, es que entonces ellos empiezan a hablar del servicio de Xbox Game Pass para PC, ¿verdad? Que es este servicio en el que usted paga una suscripción que le permite tener acceso a juegos de la librería de Microsoft en su computadora personal. Obviamente este servicio aún está en beta, pero ya está disponible para todo el mundo. Y obviamente pues comenzaron celebrando este logro de cara a usted, si usted es, ¿verdad?, nunca adquirió una consola de Xbox One y siempre se hubiese preguntado, contra, me hubiese gustado jugar un juego como Halo en PC, pues sepan que ahora van a tener esa oportunidad, juegos como Halo y otros juegos más de la librería, pues van a estar llegando a través de Xbox Game Pass para PC para su disfrute. Ellos comenzaron anunciando de que algunos títulos de la librería van a estar disponibles Day One, como juegos como Football Manager 2019, Imperator Rome and Metro Exodus, ¿verdad? Tan pronto usted puede coger servicio, ya va a tener estos juegos ahí disponibles. Y obviamente, pues, estaban aprovechando de que iban a haber unos nuevos planes y unas nuevas tarifas referentes, obviamente, cómo usted podía combinar el Game Pass con Xbox Live Gold, ¿verdad? Que es el servicio de suscripción para el servicio de Xbox, que usted recibe juegos gratis todos los meses, puede jugar online, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, una vez terminan esta parte de introducción, ¿verdad? Celebrando y anunciando este servicio, pues comienzan anunciando el nuevo partnership, la nueva alianza entre Xbox Game Studio y Double Fine Productions. Ellos invitaron a la tarima a Tim Schafer, que estuvo hablando, ¿verdad?, sobre este merger o esta unión con Microsoft, que van a estar colaborando para crear más juegos y más contenido para las plataformas. Y ahí entonces aprovechan y anuncian el primer juego de la conferencia, que es Psychonauts 2. Este juego, pues, va a estar saliendo, ¿verdad?, obviamente para todas las plataformas, pero obviamente quisieron tirarlo aquí primero en la de Xbox. Y obviamente el nombre lo dice Psychonauts 2, que es la secuela de Psychonauts. Y pues este juego, yo por lo menos no he tenido oportunidad de jugar ningún Psychonauts, pero personas que yo sé que lo han jugado dicen que el juego es buenísimo, que la historia es bien chévere, es bien divertido, y que llevaban tiempo esperando, ¿verdad?, el release o el anuncio oficial de este juego. El mismo va a estar saliendo el próximo año, ¿verdad? No se mencionó ningún tipo de exclusividad, de contenido ni nada por el momento, pero sí que por lo menos va a estar disponible en el 2020. Luego de ahí, pues siguieron, ¿verdad?, hablando, pasaron entonces a hablar sobre el proyecto Scarlet, que es el nombre código que tiene la nueva consola de Xbox. Todavía no tiene un nombre oficial, simplemente lo están llamando Project Scarlet por el momento. Y hicieron un montaje de video de, ¿verdad?, de los desarrolladores, las personas que están trabajando con la consola. Y pues dieron por encima, ¿verdad?, algunos de los specs que ellos aspiran tener en esta consola y un tipo de partnership que tienen con AMD, quien es que está proveyendo la arquitectura para esta consola. Entre las cosas que mencionaron que la consola va a contar con la tecnología más reciente Zen 2 y los Radeon de RDNA, que obviamente son proveídos por AMD. Este proyecto, según ellos, pues va a estar, o esta consola va a estar proveyendo una inmersión completa a los jugadores. Según anunciaron, va a tener una memoria GDDR6 y la nueva generación de Solid State Drives. Parece que van a tener lo último en los muñequitos, ¿verdad?, adaptados a ese tiempo, ¿verdad?, durante al momento que la consola salga al mercado. Ellos, pues, entienden que la consola va a estar tirando a una resolución de 8K. Y obviamente garantizando un low latency input. O sea, en palabras en arroz habichuela, que la latencia va a ser bien bajita de esta consola. Ahí, pues, obviamente, después del montaje de todos esos anuncios, pues yo estoy diciendo que esta consola va a estar llegando en invierno del próximo año, o sea, Holiday 2020. O sea, nosotros, ¿verdad?, muchos de nosotros como que reaccionamos como que contra. Yo hubiese esperado que dijeran 2021, pero ya ellos aseguran que para el 2020 este producto va a estar disponible en el mercado. También, luego que terminaron esta, ¿verdad?, de proveer esta información, estuvieron hablando de servicios de nube o cloud gaming en el ambiente de Xbox, el xCloud, que es básicamente un servicio, ¿verdad?, donde, pues, básicamente usted va a tener acceso a esta nube para streamear juegos. Este servicio va a arrancar desde octubre y, pues, va a tener acceso a los juegos de su librería de Xbox, también combinado con los títulos del Xbox Game Pass. So que usted va a poder streamar esto directamente a su Xbox One y a su aparato móvil, entiéndase, ¿verdad?, celular, tablet, ¿verdad?, bastante adelantada. So que básicamente esto uno lo toma a chiste, pero es básicamente como una competencia casi directa al nuevo servicio de game streaming que salió hace, ¿verdad?, recientemente, el que va a salir de Stadia. So, okay. Esta es la versión de Microsoft para competir con Google Stadia de, en cuanto al servicio de game streaming se refiere. So, ya, por lo que vemos, todo el mundo está apostándole a el video game streaming services en esto que queda del año y para el próximo 2020. O sea, nos dieron muchos detalles, ¿verdad?, de que otros juegos van a estar, pero de que más o menos esa va a ser la cómo va a estar trabajando este servicio de xCloud. Ahí también, luego de eso, pues estuvieron anunciando la llegada de su nuevo control, el Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Que ustedes saben, ¿verdad?, los que tienen Xbox y han tenido la oportunidad de comprar los controllers Elite, pues muchas personas que han tenido experiencia con esos controles dicen que son excelentes, que son buenísimos. Match, creo que tiene el Serie 1 y, sí. Y puede dar fe de que son buenísimos esos controles. Pues ahora viene la generación nueva de estos controles. Los mismos van a estar saliendo el 4 de noviembre de este año a un costo de $179.99 en el mercado. Así que si usted, ¿verdad?, pues tiene chance, pues sabe que estos controles son buenísimos y tiene unos cuantos features, incluyendo baterías recargables, que la gente pues se pasaba, que era algo que estaban pidiendo hace tiempo. Eso ya por fin, gente, van a tener batería de cargar. Eso, welcome to the new age, este Xbox. Así que nada, luego de ahí pues entonces comenzó básicamente el showcase, o la verdad, los trailers, verdad, los cinematics de todos estos juegos que van a estar llegando a la consola o al servicio de Microsoft. Comenzaron con Age of Empires Definitive Edition, que esto va a estar llegando para Windows 10 PC. Yo no soy jugador de Age of Empires, pero sé que hay muchas personas que estos juegos les encanta muchísimo. Así que, bien interesante. También anunciaron, anunciaron la llegada del juego de Battletoads, un juego que se tició. Hicieron un teaser del año pasado y estábamos como con la expectativa de que qué iban a anunciar para Battletoads. Enseñaron un pequeño gameplay trailer y nos quedamos como que what the hell. Pero nada, eso comentamos al final. También hicieron, presentaron un teaser trailer del juego llamado Blair Witch. Básicamente esto va a estar llegando el 30 de agosto de este año. No se mostró mucho, pero podemos entender que es un tipo de juego survival, horror, psicológicamente inmerso en la experiencia. Se parece mucho a lo que dice, se parece mucho a Outcast. Outcast también lo compararon con Layers of Fear también, más o menos. Que, de hecho, la misma gente que creó Layers of Fear. ¿Sabes? En Outlast. Outlast, sí, se ve, pero a mí me sorprendió ver un título de Blair Witch Project a estas alturas de ¿verdad? Porque Blair Witch es un cult classic viejísimo, son. Yeah, vamos a ver. También estuvieron anunciando, mostrando el pietaje de Bleeding Edge, que esto va a estar llegando para Xbox One y Windows PC. Este básicamente es un juego de combate 4 versus 4, obviamente con esta vibra tipo, podemos decir como que un poquito de Overwatch, un poquito de Apex Legends en los visuales y cositas así, pero es 4 versus 4. O sea, es el concepto detrás de este jueguito de Bleeding Edge. También pues continuaron mostrando más contenido para Borderlands 3, que es uno de los juegos que estamos esperando con ansia nosotros los fanáticos de Borderlands. También mostraron Crossfire X. Esto va a estar llegando primero a Xbox One y también va a estar incluido en el Xbox Game Pass. O sea, que no sepan, ese juego es súper famoso en lo que es Asia específicamente. Es un juego, es un first person shooter gratis. ¿Verdad? Es como si fuera una competencia de Call of Duty allá en lo que es Asia, por allá en Corea, y pues va a estar llegando acá a América, ¿verdad? Sola por primera vez. Va a estar llegando a, supuestamente en Estados Unidos no se puede jugar, solamente se puede jugar por VPN. Eso va a estar llegando a Estados Unidos por primera vez. Nice. En consola y en nice. Pues esto va a estar llegando para el próximo año, para el 2020, y como dije, pues tienen, parece que un acuerdo de exclusividad de esos primeros meses del juego acá en Norteamérica va a ser a través del servicio de la consola de Xbox One y el Game Pass. Luego de ahí también estuvieron mostrando más pietajes, ¿verdad? Y esta vez en formato tipo CGI trailer, de uno de los juegos también bien esperados, que es Cyberpunk 2077, que esto es de CD Projekt Red, que es uno de los títulos que también la gente está esperando. Realmente pues mostraron más, ¿verdad?, de la cuestión de la trama, detrás de la historia y todo esto. Y luego pues básicamente juego, obviamente no podemos decir que el juego, porque no mostraron actual gameplay como tal del juego. Pero pues la temática detrás les recuerda a muchas personas a otros tipos de juegos. Gato mencionó Deus Ex, un par de cositas por ahí, hicieron como que las comparaciones, ¿verdad?, en cuanto a lo que se ve de estos humanos con estas modificaciones en el cuerpo cibernética y todas estas cosas. Y todo, ¿verdad?, el trailer estaba bien interesante, qué sé yo, pero ¿qué pasa? Que el bombazo de haber mostrado este trailer no es el hecho de eso, que demostraron un poquito de la historia o de lo que puede tratar el juego, es el hecho de que obviamente al final del trailer pues sale nada más y nada menos que Keanu Reeves como uno de los personajes del juego. Y pues ese fue el momento, como que el momento histérico, el momento breathtaking, sí, el momento breathtaking de la conferencia de Microsoft. El hecho de que sale él en el juego, y luego de ahí pues la tarima, pues todo se detiene y la atención se va a la tarima, y él pues hace una aparición obviamente allí en vivo en la presentación. Y pues estuvo relajando con la gente. Hubo un tipo que le gritó, "You're breathtaking." Él le contestó, "No, you're breathtaking." supuestamente, ¿eso será verdad? Que supuestamente esa persona le regalaron un voucher por un collector's edition de Cyberpunk. Yo escuché eso. La persona que gritó. Yo leí eso en todos lados y digo, wow, cool. Pues ya lo sé, cuando vaya a una conferencia, si sea el tipo más por creer, le voy a gritar I love you, igual si me regalan. ¿Sabes? En fin, pues eso fue un momento bien, bien funny, bien, bien divertido de la conferencia. Por lo menos cambió un poco, ¿verdad?, la monotonía de los trailers. Pues él estuvo hablando un poco del juego, ¿verdad?, su participación en el juego, que siguió mostrando más contenido de lo que va a ser el juego como tal. Again, nada de gameplay, solo CGI, trailers y estas cosas. Entonces, pues, anunciaron fecha, este juego va a estar llegando el próximo año también. Creo, la fecha creo que es en abril, 2020. 16 de abril. 16 de abril, nice. Pues ya por lo menos tiene fecha. Un montón de gente como que, 2020, ¿por qué no ahora? Pero este juego, obviamente, la gente que está detrás de la mercadotecnia de este juego lo están vendiendo súper, súper bien. Y todavía no han enseñado ni gameplay. Exacto. El juego está bien vendido. Todo el mundo lo quiere. Y sí, porque sale Keanu Reeves. Sale No sé si vieron que... No es eso. El juego viene con el pedigrí de The Witcher. Todo el mundo está diciendo que este juego es un The Witcher. Witcher del futuro. El futuro. No sé si vieron que a los que asistieron a E3, a varias personas le dieron un jacket con Cyberpunk. Y lo estaban revendiendo online $400. Y entonces ellos mismos sacaron un anuncio. No lo compren porque vamos a tener algo muy similar en la tienda. Lo pueden comprar desde allá. Entonces ya el hype está por las nubes. Contra, pero contento que te regalen un jacket de o sea, maldita sea, mano. Porque yo no soy millonario para Electric, carajo. Anyway. A Kojima le regalaron uno. GG. Bueno, y pues y todo el mundo bien pompeado con eso, ¿verdad? De Cyberpunk. También dieron trailer del nuevo juego de Dragon Ball Z Kakarot, que este era un juego que tenía un nombre de proyecto, algo así. Pues básicamente ya pues se confirma que Kakarot básicamente es la historia detrás de Dragon Ball, pero obviamente hecha juego. Los visuales se veían más o menos, no son fieles al anime, pero se veía súper bien. A mí, los que son fanáticos de Dragon Ball, pues ahí tienen otro juego más para su colección. También mostraron Dying Light 2. Este es un juego que también está mucha gente que le encanta Dying Light. Pues ya saben que viene Dying Light 2 por ahí. También mostraron un teaser trailer del juego Elden Ring. Que es un juego que Gio está bien pompeado. Es un juego que lo tiene ahí en el radar para Day 1. Yes, sir. Así que, Gio, ven acá. ¿Por qué te intriga? O sea, ¿por qué te llama la atención este juego? Dos cosas. Miyazaki y J.R.R. Martin. Más nada tengo que decir. Ay, mira. ¿Qué pensaba que te iba a decir? From Software y... I don't know. I guess. Bueno, es que esa es la combinación, ¿me entiendes? Es un juego estilo Dark Souls. De hecho, hoy precisamente estuve viendo un video como explicativo de una de las figuras famosas que domina estos juegos de Dark Souls, Bloodborne, etcétera, de From Software. Y él estaba pues analizando, ¿no?, el trailer que sacaron, y de verdad que aparte de lo que ya el juego me tenía pompeado, haber visto ese video me pompió todavía más. O sea, se supone que sea una historia intrínseca, en un mundo abierto, con jefes como los conocemos, etcétera. Son definitivamente algo que está, como bien dijiste, en mi radar, bien en mi radar, bien en mi radar. Algo que se supone que sea espectacular. So, vamos a ver, o sea, todo depende. Este juego todavía está en desarrollo. Uh-huh. Pero, según explicaron, está en desarrollo desde la publicación del último contenido de Dark Souls 3, es decir, hace año y medio, que está en desarrollo, 2 años. So, se supone que lo que veamos sea definitivamente espectacular. So, yo espero que no defraude. Yo me imagino que la historia está a mitad, entonces van a comenzarla, van a lanzar el juego y luego van a esperar por George R. R. Martin. Oh my God, Cato, diablo. Estaban relajando con eso, si tú supieras. Están comentando el hecho eso de que 10, sí. Probablemente el J.R.R. Martin lo que hizo fue fundar las bases para este universo. Porque, pues, él, en una entrevista, Miyazaki reveló que él y su equipo estuvo altamente inspirado en J.R.R. Martin. Entonces, realmente lo que se supone que, o lo que se cree que él hizo fue crear el Foundation, y como que, pues, ellos entonces hacer el resto del juego, ¿no? De definir el principio, básicamente. Exactamente. Como que imagínense que esto pasó. Esto es lo que pasó. Nadie confía en él a largo plazo. pobre hombre, no tiene culpa. Yo estoy seguro que el Don no va a terminar este Son of Ice and Fire. Ponle un sello ahí, eso lo va a terminar otra escritura. O si no, pues por DLC o hasta que no le paguen, no va a escribir el libro. El Don ese no le queda mucho arreglo. Oh my God. ¿Es posible que en este juego vamos winners? Probablemente winner. Y enano también. Bueno, pues otro trailer que se mostró durante esta conferencia fue el contenido para Forza Horizon 4, que se trata de LEGO Speed Champions Expansion. So, básicamente es una expansión al juego en donde pues los juegos van a ser juegos hechos en LEGO, o sea, estas marcas famosísimas de carros, pues hechas en bloquecitos de LEGO. Así que si usted pues te gusta Horizon y quiere ver más contenido, pues sepa que esto va a estar llegando o ya llegó, esto ya salió el 13 de junio, ya esto pasó, por si lo adquirió, pues déjenos saber qué le ha parecido ese paquetito de LEGO para Forza Horizon 4. También se estuvo mostrando más trailers, pero CGI trailers de juego de Gears 5, uno de los juegos también bien esperados por casi todas las comunidades. Y pues básicamente lo que estuvieron mostrando pues fue algo tipo narrativa, no mostraron nada de gameplay, o sea, absolutamente nada de gameplay. Sí estuvieron hablando de los modos multiplayer, modo competitivo y todo esto. Y lo que sí mostraron fue, y no fue tampoco gameplay, fue también un trailer, ¿verdad? Tipo, ¿verdad? Video trailer de uno de los modos que va a tener el modo multiplayer, que es el de Escape, creo que se llamaba. Y pues básicamente era 4 jugadores tratando de escapar de una base o de algo con las armas que encontraban. No tenían nada al principio, poco a poco iban encontrando armas para llevar una bomba de un punto A a punto B antes que explotara. Por lo menos se veía bien caótico, se veía fun. Todo cool hasta que dijeron Local Co-op. Y ahí todo el mundo como que, ¿what? Local Co-op. Como que, ok, se ve interesante, pero es Local Co-op. Bien hecho, buena. Gracias por matar el hype. Gente, este juego, Gears 5, va a estar llegando el 10 de septiembre de este año. Así que también estuvieron aprovechando, ¿verdad?, de que hay unas ofertas. Por ejemplo, si usted tiene el Xbox Game Pass Ultimate, ¿verdad?, usted paga esta membresía, pues sepa que usted va a tener la versión de Gears 5 Ultimate Edition y la van a tener el 6 de septiembre. Así que la van a tener un tiempito antes. Si usted preordena con el Xbox Game Pass para septiembre 16, pues van a tener el contenido adicional que es The Terminator Dark Fate Character Pack, o sea, unos personajes inspirados en la nueva película The Terminator Dark Fate, Dark Fate, que esto le añade un T-800, la que es el Terminator en forma, en su esqueleto, o sea, no tiene piel de humano todavía, como lo vemos en las películas cuando comienzan, que presentan estas escenas de la batalla en el futuro y están los Terminators sin ningún tipo de piel o algo así, simplemente en su forma, o sea, cuando salen de la fábrica. Y va a tener también a Sarah Connor, que ella también sale en esta película como un personaje jugable en el juego. So, yeah, eso está bien, bien cool, bien interesante. Que en mi mente más o menos como que pega más o menos con la temática de Gears, ¿verdad? De los Terminators. So, está cool con eso. Ahí también aprovecharon para anunciar lo que yo pensaba que era un juego, yo me acordaba de esto porque esta mañana lo habían anunciado ya en un momento dado, que era el de Gears Pop. Y esto es un juego para móvil, ¿verdad? Están en partnership con la compañía Pop, que son los que hacen los Funko Pops, y esas figuras que nos encantan. Aprovecharon también y hablaron y mostraron Halo Infinite con un video, ¿verdad? Nada de gameplay, solo un video de lo que puede ser la introducción a la historia del nuevo Halo. Y obviamente anunciaron que este juego va a estar saliendo a la par con la nueva consola de Microsoft, ¿verdad? Con el proyecto Scarlet, o sea que este juego va a estar llegando en el 2020, so que ya desde ahora pues ya le anticipan que este va a ser el juego con el que van a estrenar la consola. Que esto también ya había mucha gente que lo había especulado cuando tiraron el teaser trailer el año pasado, ya mucha gente, este juego va a ser el launch game de la nueva consola de Microsoft, o sea, no lo van a tirar ahora, así que eso está, ¿verdad? Bien interesante, la historia de Halo continúa. También mostraron un trailer de una nueva saga de Lego Star Wars, The Skywalker Saga, en donde va a expandir todos los juegos de Star Wars en esta tremenda colección, incluyendo episodio 9. So, eso está bien interesante. También a mostrar un poco de Microsoft Flight Simulator, que esto va a estar para Xbox One y Windows PC, y de verdad que este se veía bien chulo, bien chulo. Yo no soy fanático de los Flight Simulators, pero visualmente lo que se ve de ese Flight Simulator se ve brutal. También mostraron Minecraft Dungeons, que este poquito también a mí me llamó la atención, va a estar en todas las plataformas. Por aquí fue que mostraron un poquito del trailer, un poquito de gameplay. Básicamente es un dungeon crawler en el universo de Minecraft, con mecánicas bien parecidas a lo que podemos decir que es como un diablo, ¿verdad? Un huequito de diablo. A mí me tiene sobre ese huequito, se ve sumamente fun, se ve bien divertido. Va a estar llegando en primavera del 2020. Mostraron también un poquito de contenido de Ori and the Will of the Wisp. Va a estar llegando en febrero 11 del 2020. No mostraron gameplay, solamente un pequeño video, nada muy grande. También, para mi amigo Motomonku, que está como nena de anime, gritando y llorando, anunciaron la llegada de Phantasy Star Online 2, llegando por fin a Norteamérica y en Xbox One. Y están todos esos chicos que jugaban con las cuentas de Japón, en los servers de Japón, sumamente contentos, porque ya por fin lo van a tener a el lado de acá. Moto me está dando un poquito, ahorita jugando Splatoon, me estaba hablando de la emoción que él tiene de Phantasy Star, que llega acá a Norteamérica, y me hizo más o menos la historia, ¿verdad? De cómo es que la gente, ¿verdad? Los trucos que hacen para poder jugar en los servers de Japón y todo eso. Y está todo el mundo, los que son fanáticos de este universo, están sumamente pompeados con ese anuncio de Phantasy Star Online 2. Así que, ¿verdad? Vamos a esperar cuando eventualmente pues haga su llegada acá a Norteamérica. También pues mostrar un poquito de RPG Time, The Legend of Wright, Sea of Thieves, que, ¿verdad? Que Microsoft va a seguir creando más contenido, ¿verdad? Y dándole más support al jueguito, ¿verdad? De piratas. También mostrar un poquito de Spiritfarer. Este juego también va a estar disponible. Mostraron más gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order, de ese ya hablamos, ¿verdad? Durante la conferencia de EA. Mostraron también State of Decay 2 Heartland, que este jueguito que también mucha gente juega mucho, los que son fanáticos, ¿verdad? De este tipo de juegos, Survivor, Zombie, todo esto, pues State of Decay, pues viene la segunda parte. Tales of Arise, que es un jueguito, un RPG, que los que les gusta surfing, como dijo este Gio, todo lo que tenga Tales en el nombre, surfing, sí, está apuntado. Day one. No sé qué magia tiene ese juego, pero a él, papi, eso es darle por donde le gusta. Todo lo que sea Tales, se apunta. Yes, sir. Yeah. Mostraron también The Outer Worlds, mostraron otro proyecto llamado 12 Minutes, Wasteland 3, Way to the Woods, que este es el del venadito, el de Bambi, que todo el mundo empezó a molestar como con Bambi. Como que, sí, es como un viaje y se ven gigantes y de repente pequeños. Sí. So yeah, y básicamente pues esos fueron, ¿verdad?, gran parte de lo que estuvo mostrando Microsoft en su presentación. Así que ya, una presentación que duró más de una hora y media, bastante larga. Se mostró bastante contenido. Sí, pues unas decepciones, algunas cosas que se vieron. Nos quedamos con las ganas de ver otras. Pero overall fue muy buena conferencia. Fue muy buena conferencia en cuestión de contenido y todo lo que mostraron. Pues ya, estuvo bastante entretenida esta conferencia de Microsoft o Xbox en E3. A mí me gustó mucho el anuncio este de Minecraft Dungeons. Realmente dije, wait, esta gente va a hacer Minecraft 2. Pero no, rápidamente uno se da cuenta, no, esto es otra cosa. Este era como un diablo de Minecraft. También me sorprendió en el sentido de que va a estar disponible para todas las personas. Todos sabemos que Microsoft compró Mojang, es que se llama la compañía de Mojang. Ya, yeah. Ellos lo compraron y cuando lo compraron ya Minecraft había salido en todas las consolas a vista y por haber. Pero pensaba que al surgir este proyecto nuevo quizás lo mantendrían exclusivo y no, lo van a seguir en multiplataforma. Así que me pareció muy bueno eso. Me gustó lo que vi. Me sorprendió un poco que no presentaran gameplay de Gears of War, un juego que está próximo a salir. Es como que esto es raro que DGB, lo cual me preocupa un poco, pero yo confío en la impresión que tenga Gio, que es el más fanático de la conferencia o de Gears en general. Lo de Blair Witch, mientras lo estaban presentando, dije, oh my god, esto tiene un tono como a Blair Witch. Y entonces se ve en el trailer cuando está la persona parada en la esquina y dije, oh my god, esto es Blair Witch, se lo copiaron. Yo jamás estaba pensando en que era un proyecto de Blair Witch. Yo decía, mira, se copiaron eso de que está parada la persona en la esquina. No, que era Blair Witch. Definitivo, yo no voy a jugar eso. Yo tampoco, eso es un next para mí. Ya, yo quiero ver stream de eso, de seguro. Ese poquito está bueno para un stream de Halloween, te creas. Yo voy a ti. Ahí Alex se está voluntariando, yo no sé qué escucharon ustedes. O sea, Alex dijo yo. Alex dijo que lo va a jugar durante octubre. Yo escuché lo mismo. En general me pareció buena conferencia. A mí de lo más que me gustó fue el Minecraft Dungeons. Me gustó mucho lo que se vio ahí. Bien parecido, ¿verdad?, a Diablo. Una de las cosas que también me gustó, ¿verdad?, fue el Xbox Game Pass Ultimate, que al final ¿verdad?, lo anunciaron, que cubre Xbox Live, Xbox Game Pass y PC Game Pass por $15.99 al mes. Y si ya tenías corriendo, ¿verdad?, tu suscripción, con $1 ya la activaba. Sí, te la subían a Ultimate automáticamente. A Ultimate por el tiempo que falte de tu suscripción. Eso es muy bueno. Ya yo la estoy pagando y la estoy usando. Y de verdad que me gustó mucho ese sistema de ellos. Y otra cosa que me sorprendió, pero me imagino que lo están dejando para la otra consola, es el que ellos siempre anuncian, Forza. Forza el nuevo Forza no apareció por ningún lado. No sé si es que van a skipear Forza Motorsport y van a volver a hacer un Forza Horizon, que es como que el que lo está manteniendo, como que el más famoso de ellos ahora mismo. Pero cualquiera de los dos, pues me imagino que lo están guardando para la salida de del Xbox nuevo. Pero overall me gustó mucho también la conferencia. Nice. A mí la conferencia no me pareció lo que debió haber sido, siendo que tenían el piso para prácticamente vapulear a Sony, ¿verdad? Que pues por las razones que sea decidió no estar presente. En mi opinión no dieron un show a nivel de hey, tenemos el piso para nosotros, ¿me entiendes? No lucieron como debieron haber lucido. En términos de los anuncios, esto, recordando que Cyberpunk no es un juego exclusivo de Xbox, sí tomaron entonces pues la ¿cómo te digo? No la delantera, sino la carta bien jugada de que pues si ellos son los que van a estar en conferencia, pues vamos allá. Y obviamente hace lucir muy bien a Microsoft en ese aspecto. Haber traído a Keanu, pues obviamente es un plus haberlo tenido ahí en vivo. Había gente por ahí por la internet haciendo memes a lo loco, diciendo que, Kojima tiene a Reedus, pero nosotros tenemos a Keanu. Es como que nosotros, ¿quién? O sea, Xbox no es exclusivo dueño de Cyberpunk Project Red. Y entonces como que ok, whatever, está funny, un poquito funny el meme, está bien, pero ya, esto, bájenle dos, tú sabes. Esto, en términos de las otras cosas que revelaron, esto, definitivamente Blair Witch no es para mí, no necesariamente porque me dé miedo o no, sino que ese estilo de juego a mí no me agrada, como que first person, y lo he tratado, ustedes saben que yo jugué Resident Evil 7 y lo disfruté por lo que fue, desconectándolo de que era Resident Evil. Y con todo eso no me agradó, era first person horror, como que ajá, whatever. Realmente no me llama la atención. Pero sí tengo que hablar de tres cosas en particular de la conferencia. Battletoads, Gears of War y Halo. Vamos a empezar por Battletoads. Battletoads, esto, el año pasado, eso era un hype increíble solamente con el logo. Siendo que Battletoads era uno de los juegos más icónicos por su dificultad cuando nosotros crecíamos, ¿no? Llegaron a publicar un juego en Nintendo y varios juegos entre Super Nintendo y el Genesis. Esto, y eran juegos notorios por la dificultad, juegos que dentro de tenían un soundtrack espectacular, unas gráficas nítidas, y tú te quedabas como que okay, estos son las ranas radicales, esa es la que hay. Siendo que entonces ahora lo que vienen a revelar, por lo menos a simple vista, y voy a elaborar un poquito en cuanto a esto en un minuto, no se ve para nada impresionante, no se ve a la par con lo que habían revelado, de alguna manera teased dentro de los personajes de Killer Instinct, siendo que había, pues podía seleccionar a Rash, o puede seleccionar a Rash, uno de los integrantes de los Battletoads, y en esa versión de Killer Instinct, Rash se ve sumamente realista. Se ve con el engine explotado, se ve buena gráfica, se ve como que si hubieran hecho un juego así, se hubieran zafado, pero de que beyond. Pues no, ellos decidieron que era muy buena idea trabajar la animación en estilo Cartoon Network actual. Ahora mismo que los muñequitos son deformes, esto no tienen proporciones adecuadas, etcétera. Es algo como que weird, tú sabes. Entonces, pues realmente eso alarmó y alertó a la comunidad. Si no me creen, vayan al video de YouTube del reveal para que vean que pues todos los dislikes que tiene versus los likes. Dicho esto, como privilegio personal, ¿verdad? Esto, estuve hablando con nuestro panita, el gamer oficial de Tu Zona Gamer, y él me comentó que él pudo probar el juego en términos de gameplay. Me dice que no debo juzgar, y pues lo abro en plural, right, a todas las personas que están como yo decepcionadas. Esto, que recomendación de él, que no debemos juzgar el juego simplemente por cómo se ve. En mi caso, a mí se me hace bien difícil. Un juego tan excelente como lo es Borderlands, y yo sé que es excelente porque confío mucho en el criterio de Gatonejo, de Alex Nation, de Mash, y yo sé que ellos lo disfrutaron un montón. Un par de gente en la comunidad también lo ha disfrutado un montón. A mí se me hizo difícil la experiencia de Borderlands, jugarla, lo poco que jugué junto con Gato, no solamente porque se me borró el file, sino porque también las gráficas, no disfruto de ese tipo de gráficas. Y para mí, si un juego no me gusta visualmente lo que estoy jugando, se me hace bien difícil poder disfrutar de la experiencia de juego. Dicho esto, volviendo a lo que me estaba comentando el gamer oficial, él dice que el gameplay está excelente, que los chistes están fuera de liga, los diálogos, que uno se ríe, que me comentó que en un momento dado haces un especial, y ustedes recordarán, y si no se acuerdan y pasan por el canal de Twitch, nuestro canal de Twitch, y ven el archivo del pasado martes, lo estuve jugando, cuando uno le daba a los enemigos en cierto lugar del hitbox, el puño o el golpe se transformaba en otra cosa. Yo estuve jugando con Pimpo y el puño entonces se agranda en una escena, En otras era como que la patada se volvía 1,000 toneladas o se convertía la cabeza como en un carnero y le salían los cuernos de cabra así, y golpeaba entonces con un golpe más fuerte. Pues que ahora, por ejemplo, esas animaciones ya no son así, pero que él saca y le mete con un pollo de hule, esos de que suenan raro. Pues así, entre otras cosas, o sea, no me dio todos los detalles, pero en general que le diera un chance. Así que quedará de ustedes. Yo, si eventualmente lo dan gratis en el pass de Xbox, o si adquiero, ¿verdad? Lo que estaba comentando Mash, y Epic, que también y Nicole nos dijeron de eso, tan pronto salió. Yo no lo aproveché al momento, no tuve chance para hacerlo. No sé si está disponible todavía o no, eso va a ser los seis. Lo de hacer el upgrade de por $1 y todavía eso sigue. Pues pronto entonces lo haré, y de aquí a que salga, pues si sale allá, pues lo probaré allá. Pero realmente yo pagar dinero, o sea, marinerito sobre cubierta por este juego, no, that's not gonna happen. Gears of War. Yo esperaba de Gears muchísimo más que un simple video con escenas superpuestas de pietaje existente. Eso fue todo lo que dieron relacionado a Gears of War 5 como tal. Esta nueva modalidad tiene a par de gente en la comunidad bastante contenta, etc. Yo lo veo como un standalone, y bien pudieran añadirlo ahora mismo si quieren a Gears of War 4. O sea, como si fuera un modo nuevo de juego y ya está. Pero en términos de Gears of War 5, estoy bien decepcionado, bien asustado, bien temeroso, porque me está dando el mismo feeling que me dio cuando Gears of War Judgment. Y si gente dije Judgment, no brinco Mario, no, Judgment. Este juego, en mi cabeza, en mi biblioteca de Gears, a mí me encanta ignorarlo, porque realmente fue una basura de juego. Yo la jugué en su momento y el juego no tiene nada que ofrecerte. Si tú prestaste atención a Gears of War 2 y Gears of War 3, este juego realmente lo hicieron entre Gears of War 2 y Gears of War 3. Un estudio por separado, se vio, se sintió a la hora de jugarlo. Las mecánicas no eran las mismas. El multiplayer, lo único que servía del multiplayer era una sola cosa, y era el Tower Defense System que habían desarrollado, más o menos en el espíritu del Horde Mode, pero con unas mecánicas distintas. Eso fue lo único que era más o menos disfrutable. La historia estuvo malita, llena de plot holes, o sea, fue una cosa, y este juego me está dando esa vibra. Lamentable por demás, porque es la primera vez que vamos a tener una fémina leading the role dentro del universo de Gears, y ya era hora. En los libros se presentan a las mujeres bien poderosas, bien capaces, bien como que, sí, vamos a la guerra, vamos allá. En un momento dado no fue así, pero explicaron que eventualmente decidieron, dentro de ese universo, ¿verdad?, entrenar a las mujeres y a los hombres en igualdad de condiciones, y pues olvídate, por ahí para abajo. Por eso es que son bravas las chicas de Gears, y las que están en el roster ahora mismo disponibles en Gears of War 4, pues se ven tan potentes, quote unquote. Ahora mismo pues iba a ser, o va a ser, el momento para Kate brillar, y realmente me preocupa porque no estoy viendo nada a la par de la historia, bien predecible. No sé, ¿verdad? No quiero tirarlo aquí porque no quiero tirarlo para spoilers, para gente que no se haya dado cuenta, pero quizás si usted prestó atención ya sabe más o menos, y si jugó Gears of War 4 sabe por dónde va a cortar Gears of War 5, algo que no pasaba con los Gears anteriores. Los reveals de Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3, los trailer reveals eran épicos. Ese trailer de Brothers Till the End, de esto creo que la música la colocaba Sun Kill Moon, algo así era que se llamaba esa banda. De Gears of War 2 era Blue October, de Gears of War 1 era Mad World en un arreglo a piano. O sea, y tú veías esos trailers y tú te quedabas como que, oh my god. Ves este trailer ahora mismo de Gears of War 5 y, ajá, inclusive un poco de Gears of War 4, y era bastante épico, aunque no era la misma compañía. So ya, tengo mucho pesar en cuanto a Gears of War. Y finalmente Halo, gente, Halo lo tienen que dejar morir. Vamos a hablar claro. Halo lo tienen que dejar morir ya. Halo es una muy buena franquicia, fue una muy buena franquicia por lo que fue. Halo 1, 2 y 3, nítido. Halo 4 fue una repetición de Halo 3. Y básicamente ahora mismo lo que se vio aquí es de vuelta al 3. Vemos a un Master Chief flotando en el espacio nuevamente, inerte. Ya eso había pasado en Halo 3. Spoilers, esto en Halo 3 la gravedad lo ala y cae de golpe en el planeta, o sea, y está vivo como quiera. Ya tienen que buscar algo más que hacer o algo más impresionante y darle finalidad. O sea, tienen que aprender a dejar ir las cosas. Y de verdad que ya es demasiado estirar el chicle, en mi opinión, con Halo. Yo disfruté Halo 1, Halo 2, Halo 3, los disfruté muchísimo, Halo 4 no tanto. Pero ya, uno se da cuenta cuando las franquicias están ya dejando las finitas, y este es un ejemplo, por lo menos en mi opinión. Así que eso es lo que tengo que decir en cuanto a la conferencia de Microsoft. Awesome, pues entonces, gente, vamos a avanzar aquí un poquito. Vamos a hablar ahora de las peladas de bebés. Ellos abrieron con The Elder Scrolls Blades. Básicamente estaban hablando de una actualización para el título y dijeron que va a estar llegando a Nintendo Switch de manera gratuita y que va a tener cross-platform progression. Ya lo puedo jugar en otros dispositivos y en Switch, y todo el progreso va al mismo lugar. También hablaron de Fallout 76, dijeron que este va a estar ahora en el juego. Y poco a poco da la vibra de que están convirtiendo Fallout 76 en lo que debería haber sido inicialmente, o por lo menos lo que los fanáticos estaban esperando, ya que este juego era online con mucha gente y todo dependía de la gente que estaba ahí jugando, y eso no era lo que los fanáticos de Fallout estaban buscando, pero poco a poco se está moviendo en esa dirección. En esa línea anunciaron de que van a tener un modo nuevo llamado Doomsday Winter, que es como si fuera un Battle Royale dentro del mundo de Fallout, que tiene capacidad para 52 jugadores. Luego se movieron a Ghostwire Tokyo. Este era un nuevo título que revelaron ahí. Es un juego de aventura en los cuales los jugadores se enfrentan a enemigos paranormales en la ciudad de Tokio. Daba una vibra así como Death Stranding inicialmente. Oh my god, esto es una copia de Death Stranding. Pero luego, como uno ve un poco más adelante en el trailer, ve que no es exactamente eso, es su propia idea. Entonces, aquí en esta presentación se dio uno de los momentos más cute. Subió alguien a hablar de los desarrolladores de Ghostwire Tokyo, que no sé si recuerdan ese momento. Pero es la desarrolladora. Entonces ella, el inglés de ella pues no estaba perfecto. So, ella estaba hablando y, mispronouncing a few things. Internet. Yeah, pero al final que ella, ahora mismo no recuerdo qué es lo que dijo, pero hizo un movimiento de lo más que parecía que estaba sacado. ¿Chulí? Ya. Yeah. Ella ganó y tri. Fue como que, so cute. Ya dijo, ya está. ¡Ya está! So, yeah, ese fue uno de los momentos más cool de E3. Luego se movieron a The Elder Scrolls Online Fear of the Dragon. En este simplemente presentaron a un cinematic trailer. Luego Commander Keen, que es un juego free to play que va a estar disponible en Android y iOS próximamente. Va a tener un modo PvP, y se supone que salga un soft launch este verano. Yo no conocía nada de Commander Keen, por lo que entiendo ya este personaje existía. Me pareció leer en algún lado que eran unos juegos de estos que venían en los cereales, pero no estoy totalmente seguro. Pero ahora ellos lo van a estar como que reviviendo. Yo lo desconocía totalmente, así que probablemente mucha gente también tenga su primer punto de contacto ahora con este personaje dentro de esta conferencia. Luego Elder Scrolls Legend, que es un juego de tarjeta digital que va a estar llegando a Android y iOS. Luego Rage 2, aquí tenían un nuevo trailer presentando el nuevo contenido que va a estar llegando al juego, con nuevos enemigos, nueva arma, nuevo vehículo. Luego se movieron a Wolfenstein Cyberpilot, un proyecto hecho para virtual reality, para VR, cual uno controla un Nazi War Machine y empieza por ahí a disparar a todo dar. Luego de ahí se movieron inmediatamente a Wolfenstein Youngblood, que está, toma lugar antes del último juego de Wolfenstein, y va a tener este sistema de construcción de armas y se ve de lo más cool. También va a tener modo cooperativo y va a estar disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch el 26 de julio. Awesome. Luego Deathloop, que tenía ahí un estilo ochentoso. Luego hablaron de Orion, que es el sistema de streaming de Bethesda como tal, porque es la nueva, tiene el sistema de stream. Pero vendría siendo algo así en la línea de Stadia o de PlayStation Now o de Xcloud, de Xcloud, exacto. Todo el mundo. El meme de Oprah. Pero you get streaming. Yeah, según lo que yo leí, es como que ellos puede estar abierto como que para todo el mundo y ayudar a todo el mundo que el technology bregue. Sí, tratar de colaborar para que sea más estándar. Ya, todo el mundo va a tratar de tirar su sombrero al ruedo a ver qué sucede, porque se espera que esto produzca dinero, así que todo el mundo quiere un pedazo. Y para finalizar la conferencia de ellos, cerraron con Doom Eternal, que va a estar llegando PlayStation 4, Xbox One, PC el 22 de noviembre de año. Y eso fue básicamente la conferencia, ¿verdad? A mí, como tal, la conferencia estuvo chévere, pero lo que a mí faltó era que fuera una foto del nuevo Elder Scrolls. El de Scrolls 6, o sea, como que no enseñaron nada del Scrolls 6. El año pasado por lo menos hubo un teaser. Uh-huh. Que de hecho, en el intro de nosotros para los podcast live, justo cuando va a decir el número del episodio, lo que es lo que presentaron ellos en el teaser. Y ellos dijeron, ¿verdad?, que están trabajando para la próxima generación de consolas. Eso lo dijeron desde un principio. Pero, bueno, ni una fotito, ¿sabes? De que, sí, mira, recuerda que sí, todavía estamos trabajando con el Destroy, pero hay que, es que lo dejarán para el próximo E3, más cosas. Que... A mí me llamó mucho la atención lo de Ghostwire Tokyo. Ghostwire. Se ve gufia esa premisa. Esto es, pues obviamente vas a estar tratando de resolver ese misterio que esté pasando, etcétera. Y no sé cuál es el approach que van a tener ellos. Pero si le dan el approach de el horror japonés, esto va a estar interesante. Me han gustado varias películas que he visto de horror japonés, coreano, etcétera. Y es bastante cool el approach que tienen. Si tratan de mantenerlo así, ¿verdad? Alejado de lo que es la mezcla con el horror de hollywoodense. Pero se ve bufiado. De todo lo que presentaron ahí. A mí esta compañía no me encanta, anyways. Pero sí, ese nuevo IP me gustó bastante. Yo por lo menos no, o sea, la vi, pero ya, por lo menos lo único de la conferencia que me llamó la atención fue eso, Ghostwire, ¿verdad? Por lo que se vio, pues se ve interesante. Y en el caso de Doom Eternal, o sea, básicamente pues me sentía que estaba viendo el más o menos una versión amped up del Doom anterior. O sea, lo noté más rápido, obviamente más gory. Pero sí, o sea, por lo menos me dio ese vibe de que era básicamente el Doom anterior. Sí, a lo mejor hay unos cuantos upgrades visuales, unos tweets ahí al modo multiplayer versus. Pero ya, no me excitó mucho el hecho de Doom. So, ya, lo único por lo menos de esta conferencia que me llamó la atención fue Ghostwire. Obviamente, pues fue un cinematic trailer. Nada de gameplay, pero la premisa se ve sumamente, sumamente interesante. Obviamente, si es un juego estilo Dark Souls o algo así, pues lamentablemente no estoy apuntado. Yeah. Ver a Gio jugando y matando criaturas y monstruos sobrenaturales en Japón. Ya, yo no creo que vaya a ser ese tipo de juego, pero ya veré. Yo te escuché. Sí, me da más la vibra de ser algo como en la línea de que cuente una historia o algo, o sea, como más cinemático, como una experiencia así de mira, esto es lo que está pasando. O sea, en la línea de los jueguitos estos de ¿Qué les gusta a ustedes? De ¿cómo es? Heavy Rain y todo eso. Ya, yeah, no, I don't know, no, a mí no me da esa vibra, me da más una action vibra. Action Adventure, so. Ahí me da que sí, una vibra más a Alan Wake, pero ya. Yeah. Esto es un Darksiders, pero con el skin de Japón, sí, tú eras. A mí me gustó la premisa, la escena como que está moviéndose de izquierda a derecha y de repente pasas por un como un poste y la gente ya no está, lo que queda es la ropa. Entonces es inevitable contraponer, ¿no?, la creencia del rapto. Yo estaba pensando en eso mismo. Sí, cuando estaba corriendo, decía que esto es un buen cristiano, estamos hablando. De hecho, no todas las religiones cristianas, quote unquote, auspician, ¿verdad?, esa creencia. Sí. Esto, pero es una, ¿verdad?, es una de las creencias que está ahí, igual que en la película de Infinity Wars, Snap, o sea, se desaparecen, es básicamente esa creencia, quote unquote, sí, no hay otra manera de ponerlo, ¿no? Esto es como ese paralelismo, es la palabra que estoy buscando. La terminología dentro de esa es la vibra que da, pero obviamente es un juego que está pasando en Japón, así que no creo que vayan a estar mezclando la religión ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni esa creencia religiosa de la fe de mucha gente, ¿no? Así que pero ya, esa es la vibra que da. Bueno, gente, entonces pasamos a la próxima conferencia. Esta fue la de Devolver Digital. Esta conferencia tuvo un vibe un poquito raro. Como todos los años. La conferencia, esto que fue en video, y fue al estilo de parodia con Robocop y Terminator, right? Fue bien heavy en violencia y profanidad. Vacilón, ¿verdad? Porque todo el tiempo estuvieron tripeando y hablando malo y... pero todo como en una vibra de chiste y goriness y haciendo pues que ese gore, ¿verdad?, ese lo grotesco fuese pues un poco gracioso. Empezaba la conferencia prácticamente matando a la spokesperson, esto, y entonces pues la próxima escena inmediatamente, o sea, todos y cada uno de nosotros que sabemos lo que es Robocop, que vimos Robocop 1, etcétera, sabíamos que esa era la escena a la que estaba haciendo alusión ellos en ese momento, aunque no lo mencionaron en ningún momento, pero ya, definitivamente eso era. Y ellos durante pues esta conferencia estuvieron revelando varios jueguitos, nuevos IPs. Pues mira, Fall Guys Ultimate Knockout, esto viene para PlayStation 4 y PC, se espera que llegue para el 2020, y esto es un jueguito que tiene en esencia esto de los Battle Royales, pero como un tripeo, un vacilón. Tú eres una criatura amorfa, esto, y por lo que vi, aparentemente puedes colocarte el skin que tú quieras, pero no es humanoide, ¿no? Es como si fuera una papita caminante, una pasa, algo raro. Esto, y están todos corriendo y eventualmente todos tienen que hacer algo, y empezaron 99 y después de que ese algo que tenían que hacer, esto, quedaron 40, y eventualmente pues es la lucha de tú quedar número uno, pero con cosas como spoofs, tú sabes, qué sé yo, brincando, todos cayendo por un embudo. Me recordó hasta un juego que estaba jugando Sombra hace como 2 meses atrás, de unas canicas, que era algo medio random. Pues esa fue la vibra que me dio este jueguito. Again, se llama Fall Guys Ultimate Knockout. Luego de eso pasaron a revelar también, a modo de vacilón, lo que ellos denominan como el Devolver Bootleg. Esto está disponible en Steam para PC ahora mismo. ¿Y qué es el Devolver Bootleg? Pues, gente, ellos dijeron, ¿verdad?, y empezaron a hacer bromas como que, ok, ¿cómo es posible de que la gente haga un juego tan exacto a otros títulos y le saquen dinero? Eso es una muy buena idea. Con que le cambies algo nada más, pues ya tienes otra cosa. Aunque sea lo mismo, pues eso es lo que ellos tienen. Tienen una librería de juegos denominada Devolver Bootleg, donde pues son juegos conocidos, pero con pequeños cambios que entonces hacen que el IP sea monetizable. Yo por poco me muero riéndome ahí, porque yo pensaba que ellos están haciendo el joke. Jamás nunca pensaba que realmente lo iban a hacer. Exacto. Entonces, la línea de uno que vi que dieron ejemplo, en vez de Castlevania, Catvania. Catvania. Un gato. Entonces, era lo mismo que Castlevania, o muy similar, pero con el gato. Entonces, son unos juegos predeterminados que están ya, pues, en ese catálogo, en denominado Devolver Bootleg. Luego de eso, revelaron un jueguito que me llamó bastante la atención, la premisa. Se me pareció a uno que ya he jugado antes, pero vamos al título como tal, que se llama Carrion. Esto viene para consolas y PC en el 2020. Este Carrion, de la manera que lo describen ellos, es horror al revés. Es decir, usted es la amenaza, usted es el monstruo, la cosa que está pasando y que está provocando el caos en el juego, eso es lo que es usted. Y entonces, pues, por lo que se vio, es como un platformero, y usted es una cosa con tentáculos y va absorbiendo y pasando de área en área, y tiene que matar a personal de laboratorio en este juego, y se llama Carrion. A lo que me recordó fue al final de, Dios mío, ahora se me fue el nombre del juego, pero hace dos veranos atrás, era un juego que tú te tenías que esconder en la sombra, era de la gente de Limbo. Yo sé cuál. A ver. Inside. El final de Inside, que no es otra cosa sino que una explotada de mente, porque termina y usted se queda como que, ajá, ¿y qué se supone que era esto? pues así. Esa es la vibra que me dio, pero todo el juego. En Inside solamente pasa más o menos al final. No voy a dar spoiler de ser tan específico de qué es lo que pasa, pero ya, es algo así. Luego de eso, gente, revelaron para los fanáticos de los gabinetes de arcade que van a estar sacando un arcade de Enter the Gungeon. Enter the Gungeon, House of the Gun Dead. Es un arcade, literalmente un gabinete, lo más bonito, en 3D, porque usted no está jugando con palanca y botones, no, usted está disparando. So, tiene las dos pistolas, esto está para publicarse en el 2020. Y de verdad que se ve nítido, me impresionó mucho ver el arte de Enter the Gungeon en tres dimensiones. Usted sabe que Enter the Gungeon, o para los que no sabían, es como que un top view, procedurally generated dungeon crawler, y es muy bueno, de hecho, Alex lo ha jugado en el canal, yo lo he jugado también, y es muy muy divertido, pero entonces sí. Ellos tuvieron entonces esta vibra de arcade, y nos dejaron pasar la oportunidad de durante su conferencia, recordarnos lo que viene por ahí, que para The Messenger viene un DLC totalmente gratis, se llama Picnic Panic, y esto viene para el Switch, PS4 y PC el 11 de julio, y tienen un jueguito pendiente por ahí para PC y para Switch, que viene el 20 de junio, titulado My Friend Pedro. Y con eso cerraron entonces la conferencia Devolver Digital, que again, hasta el momento había tenido la vibra de Robocop y la muchacha hablando como con cortocircuitos y bla bla bla, y al final se fue con la línea de Terminator, come with me if you wanna live, y un montón de tiros a espaldas de ella. De verdad que estuvo entretenida, no muy extensa tampoco, creo que duró como media hora, 35 minutos, algo así, a lo mucho, pero fueron bastante al punto, enseñaron gameplay de todo lo que les estuve, ¿verdad?, compartiendo acá. Así que Devolver Digital, de verdad, buenos productos los que hace esta compañía, y pues acá no decepcionó con lo que revela. ¿Qué les pareció, gente? GG. A mí me gustó mucho lo de Carrion. Es algo que me interesaría jugar. Aparte de eso, pues ya conocíamos lo del DLC de Messenger, My Friend Pedro. El año pasado se presentó por primera vez y causó revuelo. Es bueno que ya tenga fecha. Pero ya, aparte de eso, pues Carrion, yo diría que es el que yo me vería jugando. Nice. A mí me estuvo fun. Ellos, ¿sabes?, siempre buscan esta manera, ¿verdad?, de mofar y pasarla bien y vacilar con estas conferencias, como que no cogen las cosas muy en serio, ¿sabes? Pero esto es para enseñar juegos y pasarla bien, ¿sabes? No tenemos que irnos como que por la línea de la seriedad. So, ya, me sorprendió lo del arcade de Enter the Gungeon, mano. Me gusta que se rinda, ¿verdad?, tributo a estas juegos de arcade, y obviamente, pues, el spin-off es obviamente en tributo a House of the Dead. que era una excelente máquina de arcade, ¿verdad? De la que usted pues disparaba a los zombies y todo esto. Y me gusta el hecho de que ellos hayan hecho eso. Obviamente, pues, definitivamente aquí en Puerto Rico no la veré. Pero si usted está en Estados Unidos y conoce de algún arcade que la va a tener, pues dele un tren, porque Enter the Gungeon es muy bueno, es un tremendo juego. Y obviamente lo del DLC de Messenger, que ya tú también ya se había anunciado de que esto venía gratis para Messenger, so dándole cariñito a este juego, que es muy bueno. Así que ya jugaron la conversación, estuvo nice, estuvo chévere, estuvo fun. Y no te creas, que dices que en Puerto Rico no lo vas a ver, a lo mejor la llevan para Dave & Buster's. Oh, ya. Yeah. Pudiera ser, yeah. Yeah, los días que hay un Dave & Buster's, sí. Lo gracioso es que la muchacha estaba diciendo, dile a tu papá que te lo compre, roba si es necesario. Esto es lo otro. O sea, como que, de hecho, la vibra que ella dio a entender fue como si fuera un arcade de estos de One Up. Que van a tener en Walmart, maybe, o que quién sabe, y no sea realmente un arcade para los arcades. Por lo menos hasta el momento no se ha anunciado nada de One Up, pero no me sorprendería porque yo estoy ahora la voz cantante en cuestión de máquina de arcade para el tubo casero. Ya, yeah, no, y no estoy diciendo que sea One Up los que van a publicar, sino en ese estilo, ¿me entiendes? Que lo consigas en la tienda, es lo que me refiero. Oh, ok. Sí, porque que no sea exclusivo de arcade. ¡Para que te la compre esto, que si lo, o sea! Fue un frantic commercial, tú sabes, y obviamente vacilando, pero ya, de hecho la máquina no se veía enorme, so, no me sorprendería que fuera un arcade, está bien, pero arcade para tu casa. Hay que ver, porque por ejemplo en Estados Unidos han hecho arcades de diferentes juegos en tiradas limitadas para ciertos establecimientos, o que se utilizan para convenciones solamente, o sea, donde usted solamente las va a poder ver y jugar en convenciones en particular. Por ejemplo, cuando yo estuve en PAX Prime el año pasado, tenían el arcade de Castle Crashers. Oh, okay. O sea, solo para la convención. Exacto, hecho para las convenciones, eso no me extraña, pero ya hay que echarle un algún coleccionista o algo así. Halo sacó una, Halo Waypoint creo que se llamaba. Esto que era una de Halo, que tenías entonces dos metralletas de Halo y pues eso era el juego. O sea, era first person, pero era disparando. Pantalla tras pantalla. Uh-huh. Uno hacía eso, ya. Definitivo, ¿verdad? Ponerle el ojo a ver cómo traen esto. Todo eso fue todo con la conferencia de Devolver Digital. Vamos ahora a movernos a la de PC Gaming Show. ¡Bash! Ya, yo no la vi, pero por lo que vi, se fueron un viaje presentando juegos como loco. O sea, yo estaba buscando unos recaps y los videos duran como 2 horas. Ok, bye. Yo no sé si la conferencia de 2 horas, qué diablo fue. Me larga con velocidad. Pero según el listado de juegos que he visto, es que hay juegos y juegos privados. Entonces vamos a hablar sobre los más relevantes como tal, ¿verdad? Que saqué aquí. Y comenzaron que anunciaron Evil Genius 2, la secuela de este juego que está en el 2004. Esto es como un tipo RTS. Va a también, y estos fueron trailers por ahí para abajo, o sea, como que trailers. También salió el trailer de Vampire The Masquerade Bloodlines 2. También salió Starmancer, que es un tipo así como Dwarf Fortress, como tú vas creando tu colonia en el espacio, ¿verdad? Y vas agrandando. Anunciaron Planet Zoo Gothic. Para los que les gustan las cosas, los Tycoon, ¿verdad? Como los Roller Coaster Tycoon, los Zoo Tycoon, pues el equipo que trabajó Zoo Tycoon son los que están haciendo Planet Zoo, o los que hicieron Planet Zoo, así que pueden labrear con eso. Y sale en noviembre 5. Básicamente, después anunciaron que League saca el juego Autochess, que es la competencia de Dota Underlords, que es como un juego, es una mezcla entre pelea y chess, so es bien raro, pero está bien pegado. También anunciaron Terraria Journey's End, esto es una expansión para Terraria, so Terraria sigue vivo por ahí, dicen que esperan más. También anunciaron Chivalry 2. También anunciaron Zombie Army 4 Dead War. Esto es de la serie de los Sniper Elite, pero básicamente contra zombies. Anunciaron Shenmue 3. anunciaron un DLC de Warhammer, que es Warhammer Vermintide 2 Versus. Anunciaron Maneater, lo comparan como si fuera un Grand Theft Auto para Shark. Ah, oh, sí, sí, tú ahora. Tú eres un tiburón y básicamente haces lo que te dé la gana. Ya, y entonces a medida de que vas acumulando experiencia, puedes gastar en diferentes habilidades. Una de esas habilidades es poder salir a la costa y estar más tiempo fuera del agua y que esté gente fuera del agua. Sí, ¿sabes? Estás diciendo que es como un Grand Theft Auto si fueras un tiburón. Luego de esto anunciaron Conan Chop Chop. Esto fue un April Fool que se convirtió en un juego y tomó lugar en el mundo de Conan the Barbarian. Luego anunciaron Mosaic, que esto se parece mucho al estilo de Limbo Inside, el estilo de arte de Limbo Inside. También está Midnight Ghost Hunt, que esto es un 4 contra 4, donde hay 4 fantasmas y 4 Ghostbusters, como se puede decir. Y la misión es básicamente capturar los fantasmas antes de que dé cierto tiempo. Luego anunciaron Unexplored 2 The Wayfarer's Legacy. Esta es la continuación del juego Unexplored, que está en el 2017, que también está en el Nintendo Switch. Mucha gente le gusta y se ve muy bonito. Luego anunciaron un juego que se llama The Lost Oasis. Esto es un MMO que toma lugar en un área, en un mundo post-apocalíptico, donde los landscapes son áridos y la gente crea máquinas móviles, como bases móviles, y pelean, ¿verdad?, entre ellos por los recursos. Luego anunciaron Age of Wonder Planetfall, luego Remnant from the Ashes, Grifflands, Song of Conquest, que son de los creadores de Heroes of Might and Magic, Per Aspera, que esto también tiene que ver como la colonización de planetas, y también anunciaron Balfaris, que es como un juego así como Contra y Action Verge. De los más relevantes, fui por abajo. Hay un montón de juegos que anunciaron. Yo nunca veo el PC Gaming Show porque para mí es un reguero. Y como que no están demasiado organizados. No. Y este año, por lo que veo, fue larguísimo. Así que bueno que no lo veo. Pero no, ya, no, no. De esos títulos, pues ya veremos qué viene por ahí. Shenmue 3, sabemos que mucha gente lo está esperando, bueno, que hayan diseñado algo sobre esto. Por lo menos ahí, el que a mí me gustó, que ya lo había visto en PAX, es Balfaris. Ese jueguito es básicamente, es como una mezcla entre Contra, con un poco de Slain. De hecho, son los mismos, es el estudio detrás de Slain quien está haciendo este juego, y también tiene como una poquita de vibra tipo juego estilo tipo Metroidvania. La música, el soundtrack es bien heavy metal heavy, o sea, es bien pesado al estilo Slain, y me gusta lo que vi de ese juego. Yo tuve la oportunidad de probarlo allá en PAX Prime, y de verdad que ese poquito yo lo quiero, porque me ha gustado lo que vi de ese jueguito de Balfaris. Pues a mí PC nunca me pompea, nada de lo que hagan en PC, yo como que PC lo veo desde lejos, pero GG, aparentemente hubo mucho material, así que todos los fanáticos de la PC pues tienen material y pico. Yo sé que siempre sale, ¿verdad?, regardless de que anuncien o no anuncien, mucho indie, etcétera, pero el hecho de que se hayan tomado el tiempo, ¿no?, para revelar tantos títulos upcoming para PC, pues eso siempre es un GG. Pues nada, pues nos estamos entonces movernos rapidito por aquí a una conferencia que hizo su debut en E3 este año, y es de una compañía que yo pues soy cliente, y estamos hablando nada más y nada menos que de Limited Run Games. De verdad que a mí me sorprendió cuando vi en el lineup de E3 que ellos iban a tener una presentación. Básicamente no fue una presentación en vivo, fue también un video, ¿verdad? Un montaje de video para la presentación de ellos. Y básicamente el video, la vibra que tenía la presentación era como que una mofa ellos mismos de que, porque que ellos hacían en E3, o sea, este, y básicamente pues tenían una audiencia no real, eran como que eran hasta flat los modelos y todo. Ah, eran como unos cutouts de personas y uno que otro editado de una persona que y se escuchaba como que el aplauso cuando anunciaban algo así, se sentía como que yeah y nadie más, pues qué cara. Este, pero sí, ellos aprovecharon y estuvieron compartiendo el lineup de juegos que van a estar haciendo en formato físico. Obviamente yo lo que voy a hacer es que voy a leer el listado, no voy a ir en detalle porque son un montón de freaking juegos, ¿ok? Empezamos con A Toy Collection. Esto va a estar saliendo para el 3DS, que eso a mí me sorprendió que estén haciendo juegos físicos para el 3DS. Esta colección incluye los juegos de Mutant Moth Deluxe, Bomb Monkey, Seal Drifter, Mutant Moth Super Challenge y Chicken Wiggle. También van a estar saliendo copias físicas para los siguientes juegos: Bad North, esto va a estar llegando para Nintendo Switch, Blaster Master Zero para Nintendo Switch, Blazing Chrome para Switch y PlayStation 4, Corpse Killer para PlayStation 4. Este juego es viejísimo, esto es de la era de los juegos de que eran los de video, ¿cómo era? Video tipo... Tipo Night Trap. Exacto. Pues van a revivir este juego. Viene por ahí también The Curse of Monkey Island. Este va a estar saliendo físico para PC. Damascus Gear Operation Osaka para el PlayStation Vita. Y Damascus Gear Operation Tokyo para el Vita. Dark Devotion para el Switch y PlayStation 4. Double Switch para el Nintendo Switch. Freedom Planet para el Switch y PlayStation 4. Hover para PlayStation 4. Mercenary Kings para PS4. Monkey Island 2 Special Edition The Shock's Revenge en PC. Night in the Woods para Switch y PlayStation 4. Papers, Please para el Vita. Fix the Cat también para el Vita. Power Rangers Battle for the Grid para Switch y PlayStation 4. Real Mist para Nintendo Switch. Red Faction para el PlayStation 4. Rogue Legacy para Nintendo Switch. Secret of Monkey Island para PC y The Secret of Monkey Island Special Edition también para PC. También van a estar haciendo Shenmue 3 Collector's Edition para PC y PlayStation 4. Y también aprovecharon para anunciar una gama de juegos del universo de Star Wars. Entre ellas van a estar haciendo Star Wars para el Nintendo y para el Game Boy. Star Wars Bounty Hunter para PlayStation 4. Star Wars The Dark Forces para PC, Star Wars Episode 1 Racer para PC y Nintendo 64, Star Wars The Empire Strikes Back para Nintendo y Game Boy, Star Wars Jedi Knight para PC, Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast para PC, Jedi Knight Jedi Academy para PC, Star Wars Racer's Revenge para PlayStation 4, Rebel Assault para PC, Shadows of the Empire para PC y Nintendo 64, TIE Fighter para PC, X-Wing para PC, viene Super Meat Boy para Switch, PlayStation 4 y Vita, Super Mutant Alien Assault para el Vita, Tales from Space Mutant Blobs Attack para el Vita, Transistor para Nintendo Switch y PlayStation 4, y por último Turok para el Switch y Turok 2 Seeds of Evil para el Switch. Adicional, yo, ¿verdad? Aunque mencioné algunos cuantos juegos de Vita, también van a estar llegando para el Vita. Entre ellos está Deadbolt, Wakamelee, Pix the Cat, Revenant Dogma, Rocket Birds Hard Boiled Chicken y Rocket Birds 2 Evolution, los Atari Flashback Classics, Metal Slug 3 y Papers, Please, que no lo había mencionado, Esto también van a estar llegando para el PlayStation Vita. Todo esto en formato físico, bien chulo, bien lindo, como a mí me gusta. Nice. Yo vi parte de esta presentación, no la vi entera, pero me alegra muchísimo que Papers, Please vaya a tener una versión para PlayStation Vita. No pienso comprarla, pero a mí me encantó ese juego, nunca lo terminé. Pero ya, me encantó mucho el concepto del juego. Es un juego que la mayoría de las personas probablemente encuentren aburrido, porque el juego es solamente revisar documentos. uno es un real life simulator. No. Sí, sí, uno juega en el papel de una persona que está en un punto de entrada de una frontera. Y entonces, tú estás revisando documentación de las personas que van entrando. Y entonces tú tienes que revisarlo, que todo esté al tanto, que todo esté bien, y darle permiso para entrar a los que tengan la documentación bien, y los que no, pues denegársela. Pero a medida de que van pasando los días, se vuelve más complicado. Hay más cosas, más detalles que estar pendiente. Entonces, exacto. Entonces, si dejas pasar gente que no tiene la documentación al día, te penalizan y eventualmente pierdes el juego porque pues, están penalizados mucho. Te da un ascenso. Y si puedes haber pasado gente y eran terroristas y explotan. Sí. Diablo. La responsabilidad bien grande en tus manos. Y a medida que uno va pasando, va conociendo de la historia overall del sitio por medio de las personas que van llegando y lo que sucede cuando acaba tu turno. Entonces, ya, no es un juego magistral en gráficos, porque los gráficos parecen tratar. Y en gameplay tampoco es magistral, porque lo que uno hace es leyendo y presionando aprobado o no aprobado. Pero a mí me gustó. Yo lo tengo en PC y yo creo que lo tengo en PlayStation 4. Lo tengo en Vita. Lo tengo en Vita digital y lo tengo en... Nice. Una cosa que aquí iba a reseñar de esta conferencia es que cuando arrancó, ellos hicieron un video montaje de las personas que trabajan en Limited Run Games, y pues obviamente estaban hablando de la importancia que es la conservación de juegos de video. Ellos pues en ningún momento, ellos no tienen nada en contra de los juegos digitales, pero básicamente pues ellos les gusta esta preservación de los juegos, de la cuestión del coleccionista que cae en todos los que somos gamers, y por eso es que ellos hacen, y de verdad que se notaba que ellos de verdad que son bien pasionales en cuanto a traer estos juegos digitales disponibles para personas. Obviamente muchos pues, ¿verdad? Y me uno, a veces criticamos un poco el modus operandi de esta compañía, la cuestión de los números limitados de juegos, pues tienen a hacer un pequeño corner en el mercado. Pero ya, usted lo que tiene que hacer es estar pendiente, a la vez que usted recibe una notificación, pues preordene su juego de preferencia, ¿verdad? De estos juegos que van a estar saliendo físicos para todas estas consolas. Ya ven que están haciendo hasta juegos para Nintendo, para Nintendo 64. O sea, it's insane lo que esta gente, el trabajo que están haciendo. Ahora mismo ellos son los número uno en este concepto de juego limitado, y más cuando ellos tiran los Collector's Edition de muchos de estos juegos. Ahí es que pues la cosa, pues obviamente, porque eso, usted va a tener un item que no lo va a tener nadie más, o sea, no van a tener una oportunidad, porque si lo compro esta vez y no sale más, a menos que alguien lo revenda a un precio exagerado por eBay o algo así. Pero si usted tiene la oportunidad de conseguir algo, ¿verdad?, que sabe que va a salir una vez y no va a salir más, Desert Trial. Ya yo he comprado varios de los juegos de ellos. Sí hay que esperar un poco para que los juegos lleguen, porque estos juegos se mandan a preparar una vez se completen todas las órdenes. Una vez ellos ya completan todos los pedidos disponibles para un juego, que entonces ellos mandan a producir estos juegos en el formato físico, porque siempre se tardan como un mes, dos meses más o menos en llegar a tu hogar. Pues es eso, porque todo es a base de pedido, y una vez se cierra todo, pues entonces ellos proceden a manufacturar. Ellos han tenido presencia en convenciones. Yo tuve la oportunidad de verlos allá en PAX Prime, y lo que hacen es que ellos allí también te venden juegos. Muchos de los juegos que a lo mejor no vendieron muy bien, o gente que los canceló y cosas así, todo ese backlog de juegos que no vendió, ellos los llevan a estas convenciones y los venden allí. So que también sea una buena oportunidad, si usted va a una convención y ve un kiosco de Limited Run Games, dése la vuelta, porque probablemente algún jueguito allí que a lo mejor usted quiso en un momento dado que lo tiraron, no lo compró, y a lo mejor está allí en el listado de juegos disponibles para venta en las convenciones. Así que, bien interesante esto, de esos juegos que van a estar sacando para 64 y para Nintendo y para un montón de cosas. Super cool. Eso yo creo que es lo que más me llama la atención de ellos, que es como que, mira, a mí no me importa, la consola puede estar ya prácticamente inexistente, pero vamos a sacar juegos para ella, y eso está bufio. Eso lo encuentro nítido y de respeto, ¿sabes? Porque es como que ellos están haciendo su producto y saben que no es, again, para todo el público, esto, y hacen honor a su nombre. Es una edición limitada. Así bien que definitivamente limitada. Es algo nice. Sí. Eso me llama la atención, me gusta. No que vaya a comprar ninguno en particular, pero... Yo por lo menos de todos esos que anunciaron, obviamente, estoy pendiente al de Blaster Master Zero, y el de Freedom Planet. Esos son los que tengo ahí en el radar. Los demás pues depende, pero por lo menos de inmediato esos dos son los que quiero por el momento de todo este listado que anunciaron en E3. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente conferencia, y fue la de Ubisoft, y ellos abrieron la conferencia con Watch Dogs Legion. Ya esto se había rumorado, que el próximo proyecto en Watch Dogs se iba a llamar de esta manera. Yo estaba medio sorprendido de que iban a continuar con Watch Dogs, porque Watch Dogs sabemos que el primero generó mucho hype, y cuando salió finalmente al mercado, cuestión de gráficos, no había sido lo que habían presentado inicialmente, y tuvo mucho backlash. El segundo tuvo muy buenas reseñas, pero yo creo que había sufrido en cuestión de reputación por lo que había sucedido con el primero, y pasó por debajo del radar de mucha gente. Yo pensaba que el proyecto iba a estar muerto. Entonces, a pesar de que ya habían rumores de que iba a estrenar o iban a revelar Watch Dogs 3 Legion, y decían, no creo. Y sí, abrieron con eso, y el concepto me parece mind-blowing. Me encantó lo que presentaron. El juego toma lugar en el Reino Unido, cuenta con permadeath. El personaje murió y jamás lo puede utilizar. Pero, dicho esto, usted no tiene tan solo un personaje. El tema que usted tiene acceso a muchísimos personajes. De hecho, ellos indican cualquiera que usted pueda hacer un acercamiento del juego, puede reclutarlo. Y suena más hacia la línea de los Metal Gears más recientes, donde usted va reclutando gente para su ejército y están disponibles para hacer sus misiones. Pues algo nice en esa línea. Entonces, no hay un personaje... Bueno, sí hay un personaje principal, pero usted juega con los que vaya reclutando. Y algo que yo creo que se robó el show es que uno de los reclutas que se ve en el video es una señora, una viejita, como de 70 años de edad, que apenas puede con la pistola y camina así con el caminar este típico de la viejita, y anda con la pistola, y entonces ella tiene la pistola y un stun gun, y se ve lo más gracioso del mundo. Entonces luego pues indicaron detalles de que usted puede reclutar a quien usted quiera. Van a haber personas que son más fáciles de reclutar que otras, puede ser que tenga que hacer cosas especiales para reclutar a cierto tipo de personas, pero al final de cuentas usted puede darle forma a su ejército en Watch Dogs Legion. Entonces, a mí eso me voló la mente, me encantó el concepto, a mí me gustó muchísimo Watch Dogs el primero, tengo el segundo todavía por ahí en agenda para jugarlo, pero ya es mi tipo de juego. Me encantó esto que están haciendo, así que yo definitivamente quiero jugar Watch Dogs 3. Y adelantándome a lo que vamos a discutir cuando acabe, este fue uno de mis juegos que más me sorprendió, de mi top de E3 de este año. Luego nice. Se movieron a Rainbow Six Quarantine, que es un juego PvE para 3 jugadores que se lanzará en el 2020. Luego Gods and Monsters, que cual es ahí bien colorido y brillante, es de los creadores de Assassin's Creed Odyssey, se estará lanzando en el 2020. Luego Ghost Recon Breakpoint, donde el actor este que hacía de The Punisher, que también salió en The Walking Dead, que apareció en el escenario para promocionarlo, resulta que interpreta al villano. Yo pensaba que iba a ser bueno, pero no, él va a ser el villano del juego. Descubrimos dentro de la presentación de que el juego va a contar con escuadrones AI, así que si quieres jugarlo solo, lo puedes hacer como en Wildlands. Super cool. Y también, al igual que Gears, va a tener un cruce ahí con Terminator. Ya vimos que con Ghost Recon Wildlands un cruce ahí con Predator, que fue excelente. Ahora van a tener un cruce ahí con The Terminator. Vamos a ver qué hace. A mí me llama la atención este juego. Luego se movieron a Roller Champion, que es un juego de Roller Derby, que es un juego PvP, pues, me da una vibra a que Ubisoft quiere hacer algo como Rocket, pero con Roller Derby. Yo no sé qué tan exitoso vaya a ser esto. Roller Derby tiene unas reglas más específicas que simplemente anotar en las porterías. Entonces puede ser que sea un hard sell. Yo no sé las reglas de Roller Derby. Acá, por lo menos en los Estados Unidos, por lo menos acá en Minnesota, Roller Derby is a thing. La gente va a ver. Típicamente son equipos de mujeres. Yo no entiendo las reglas. Yo le he preguntado a personas que trabajan conmigo, que le gusta, que va y lo ven, que me expliquen, y yo no entiendo exactamente cómo es que funciona la puntuación, pero ya, yeah, it's a thing, por lo menos acá. Yo no sé si esto va a ser exitoso, sospecho. Luego se movieron Assassin's Creed Odyssey, no hubo nuevo Assassin's Creed, mucha gente estaba mencionando que podía ser Assassin's Creed Ragnarok, pero no hubo nuevo Assassin's Creed. Básicamente en este lo que dijeron es que estarán expandiendo más el mundo de Assassin's Creed Odyssey, con un modo que permitirá a los jugadores crear y compartir su propio contenido. Además de este modo que se llama Discovery, van a permitir a que las personas puedan explorar más allá, tener las amenazas del mundo. Más como un modo de pacifista, ya, educativo, I guess. Luego se movieron a Tom Clancy's Elite Squad, que es un juego para móviles, que combinan varias franquicias de Ubisoft ahí. En particular se vio Sam Fisher, parte de la saga de Splinter. Luego se movieron a The Division 2, nada, simplemente hablando del próximo contenido que va a venir. Mencionaron que próximamente van a poder visitar el Pentágono y van a poder revisitar New York. Division 1 tomaba lugar en New York, Division 2 toma lugar en la ciudad de Washington, sí, pero futuro pues van a poder regresar a New York, así tengan toda la área para explorar o quizás tanto una sección. Luego Rainbow Six Siege, que se va a estar expandiendo más, que presentaron un trailer, que presentaron un trailer de Tier 4, que es más fantasía, y que será lanzado este año. Y al final, hablaron del servicio de Uplay Plus, que es un servicio de suscripción, que le permitirá a los jugadores tener acceso a la biblioteca de juegos de Ubisoft. Y mencionaron, hey, si tienen el servicio, pueden jugar Ghost Recon Breakpoint. Va a costar $15 al mes y se estará lanzando en redes. Algo así como el Game Pass. So, a mí esta conferencia me pareció menos awkward que todos los años. De hecho, puedo decir que estuvo bueno. Tú sabes que estas conferencias típicamente eran hosted by ¿cómo se llama ella? Aisha Tyler. Y aquello era un desastre. Este año no estuvo tan desastrosa. Lo que mencionaron de Watch Dogs me encantó muchísimo. Breakpoint también suena muy bien. Así que yo le doy una A Ubisoft este año. A mí lo único que para mí que faltó, no sé si ya le picharon ese proyecto, era el proyecto de Skulls and Bones que ellos tenían. Sí, es cierto. Bueno, yo estaba bien pompeado por ese juego, se veía bien y nada, dijeron. Es cierto, a mí se me había olvidado ese juego, pero ya, no mencionar. Oye, y yo viendo aquí, ¿qué pasó con Just Dance? A Just Dance se cansaron de que todos los años comenzara la conferencia. Y este año decidieron hacer algo diferente, ¿no? Este año ellos no querían ser la comedia de E3. Diablo. Todo el mundo sabe que viene, es como decir dedicarle tiempo a NBA 2K o a FIFA o algo así. Todo el mundo sabe que va a haber un perder tiempo. La conferencia estuvo qué sé yo, tiró cosas buenas. Para mí fue una mezcla, honestamente. Para mí fue una mezcla. Esto me gustó el contenido, pues, de la nueva ubicación de Division 2. Es un jueguito que yo le biché en sus inicios, porque pues el Wolfpack está disbandado, pues no tiene caso de de meterle como antes, pero se ve nítido, o sea que vayan a traer ese contenido. Me gustó también lo de Ghost Recon Breakpoint, el hecho de que por fin revelaran y que entonces John Bernal va a ser el enemigo. Esto le da un twist interesante. Gods and Monsters también, esto me como que caught my eye, tú sabes. Vamos a ver si sigo viendo desarrollo y me llama la atención. Pues tiene, me dio una vibra así como Shadow of the Colossus. Esto, no sé. Vamos a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Esto, yo creo que esos fueron mis top dentro de esta conferencia. Así como que me gustó Watch Dogs. Para mí es un next Rainbow Six. Me imagino que Mash le bompeará, pero ya. Esas son las que me gustaron a mí. Yo este año no solamente vi más castado de Legion y me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi de Legion. Obviamente eso no va a ser un juego Day One para mí, pero por lo menos por lo que vi, la premisa está bien interesante, de la super cool, esto de que tú puedes usar varias personas para hacer la misma misión. Eso está super nice. De lo demás, pues, obviamente lo he visto, lo poquito que he visto los trailers en YouTube, porque no pude ver la conferencia. A mí siempre me ha pasado lo mismo, yo nunca puedo ver la bendita conferencia de Ubisoft porque siempre es a las 4 de la tarde y esa es la bendita hora que yo vengo guiando de mi trabajo para casa. Siempre me la pierdo en vivo, tengo que ver la recap o ver los trailers en YouTube o algo así, pero nunca la puedo ver en vivo. Siempre me la pierdo, o sea que, pero ya, por lo menos lo que anunciaron ellos, sé que Moche, nuestro pana Go Racer, le está comunidad de anime con Ghost Recon Breakpoint, porque le encantó Wildlands, le está metiendo bien dura Division 2, su estilo de juego, él está bien pompio. Me preguntó, yo dije, papito, Day One conmigo no cuentes para Breakpoint. O sea, no, lo siento, así que mala mía, ya, next time. Bueno, gente, vamos entonces a la próxima conferencia, y esta fue la de Square Enix, y oh my god, esta gente dedicó gran parte de la conferencia a el remake de Final Fantasy VII, donde demostraron, pues, obviamente, más pietaje en términos del trailer de video, donde también se vio gameplay, y anunciaron allí también en ese reveal que como que le preguntaron a la audiencia, pero ustedes quieren jugar esto, que si lo otro, y todo el mundo vuelto loco. Pues sí, pues vamos a tener gameplay disponible en el show floor, así que toda la gente que estuvo por allí, que obviamente ha sido cita por el booth, pudo probar de alguna manera u otra Final Fantasy VII. Esto, eventualmente revelaron una edición de colección, esto no lo hicieron en la conferencia, pero sí revelaron que va a estar disponible en marzo 2020 esta edición de colección. Nos volvió loco a todos, eventualmente vamos a hablar un poquito más de ella. Sí, señor. También estuvieron discutiendo parte del contenido de Life is Strange 2. Realmente le dieron como que una promo y simplemente recordarle que estaba disponible ya. Luego de eso revelaron Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Esto viene durante la temporada de invierno de este año para PS4, Switch y móvil. También un secreto a voces fue confirmado cuando corrió un trailer de Octopath Traveler, hasta el momento exclusivo para Nintendo Switch, pero esta vez entonces revelando que iba a estar disponible para el sistema de Steam desde ya. Ya está disponible en Steam. The Last Remnant Remastered, esto está disponible ahora mismo para el Nintendo Switch. También revelaron Dragon Quest Builders 2. Esto va a estar disponible para PS4 el 12 de julio. Y esto, pues, es con los personajes de Dragon Quest y toda la cosa, pero inevitablemente tiene una vibra a Minecraft. De hecho, me atrevería a compararlo más con lo que reveló Minecraft ahora, esto de el Dungeon era. ¿Cómo es que se llama? ¿Minecraft qué? Minecraft Dungeons, yo creo que sea. Así es. Esto, sí. Así mismo. Es que se ve así mismo. Esto, donde usted, pues, va teniendo la aventura y lo que sea, pero realmente vas acumulando recursos, construyes, etcétera. Y esta es la segunda parte de este juego. Yo ni sabía que había una primera. Yo jugué el demo de la primera y la construcción se siente diferente a la de Minecraft. Da esa vibra, pero ya, cuando llega la hora de construir, el flow es diferente. Ok. Esto, en esa misma línea de Dragon Quest, revelaron Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age Definite Edition S. Esto para el Nintendo Switch y disponible este otoño. También hablaron de un jueguito bien brevemente de guerra. Se llama Batallón 1944 Eastern Front. Battalion 1944 Eastern Front. Y esto está disponible en Steam ahora mismo. De una manera muy peculiar, y esto ya se sabía desde un poquito antes de las conferencias, pero lo acomodaron ahí, el hecho de que los soundtracks de Final Fantasy, de todos los Final Fantasy, están disponibles bajo Square Enix Music. Esto en múltiples plataformas de music streaming, entre ellas las más que sobresalen, pues Apple Music, Spotify, Amazon Music, entre otras. Revelaron DLC para Kingdom Hearts 3 llamado Remind. Esto como que un juego de palabras. O sea, Remind obviamente es una sola palabra, pero está por alguna razón, y aquellos de ustedes que juegan Kingdom Hearts tal vez lo entenderán mejor. Tenía como que ese código de ¿verdad? La R separada de mente. Y esto va a estar disponible para Xbox y PS4 este invierno, esta temporada de invernal, esta temporada navideña. Final Fantasy XIV Online llega con el contenido denominado Shadowbringers. Esto llega para el 2 de julio de este año, así que ya mismito va a estar en sus manos para los fanáticos del Final Fantasy XIV Online. Dying Light 2 le dieron seguimiento y específicamente recordaron que viene por ahí en primavera. Y revelaron dos jueguitos en estilo clásico RPG. Uno titulado Romancing Saga 3, esto para PS4, PS Vita, Switch, Steam, Xbox One y dispositivos móviles con Windows, Google Play y Apple, simplemente con el sello de que viene pronto, al igual que Saga Scarlet Grace Ambitions, este viene para Switch, PS4, Steam, Apple y Google Play, y también simplemente Coming Soon. Estos dos títulos, again, son títulos que tienen esa vibra de jueguitos clásicos. De hecho, Romancing Saga, por lo menos, recuerdo haberlo visto antes. No sé si el 3 como tal, no sé si es un puerto. En ningún lado dice que es remastered, pero por lo menos uno de los Romancing Saga lo recuerdo. Y tiene gráficas de RPG, qué sé yo, de Super Nintendo, vamos a ponerlo así. Maybe de PlayStation 1. Pero sí, así clasiquito. También hablaron de Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions, y esto simplemente anunciaron que viene en release mundial sin fecha o plataformas, pero de esto sí tuvieron un tiempo, ¿verdad?, para discutir brevemente en la conferencia. Le dedicaron más tiempo que los otros reveals de los cuales he estado mencionándoles, donde se vio que esto básicamente tiene una vibra a Game of Thrones, pero en un universo de Final Fantasy. Esto tiene como que varias casas. De hecho, cuando estaban revelando el título y toda la cosa, eso parecía, le faltaba la musiquita de Game of Thrones y que de repente del mapa sobresalieran así las estructuras en tres dimensiones. Pero sí, era con los banners y toda la cosa, en las diversas casas, etcétera, qué sé yo, cuántos reinos, bla, bla, bla. So, simplemente pues en un outtake, ¿no?, de Final Fantasy. Luego de eso, otro jueguito que le dedicaron bastante tiempo fue Outriders, y esto está en partnership con People Can Fly. Viene para Switch, PS4 y Steam en agosto 22 de este año. Este juego, simplemente porque viene acompañado de People Can Fly, el estudio favorito de Gio. Sí, ya yo le pongo un sello a eso de duda. No voy a decir que es malo, pero lo único que yo los conozco es por Gears of War Judgment. No sé si han trabajado en algo más. Yo lo desconozco, y si he jugado algo de ellos también. O sea, no sé si de casualidad tengo algo que hayan trabajado ellos. No sé. Yo por lo que los conozco es por Gears of War Judgment, y pues no tuve una buena experiencia. La premisa de Outriders está un poquito difícil de comprender. Nada más que porque dijeron People Can Fly, yo tampoco presté demasiada atención a ella. No se ve como que right on my alley. Eventualmente revelaron también que viene por ahí Final Fantasy VIII en Remastered, esto para PS4, Switch, Xbox One y Steam. No revelaron fecha exacta, pero sí dijeron que viene este mismo año. Y luego, algo que dejó a todo el mundo, ¿verdad?, con opiniones encontradas, fue el denominado proyecto de Marvel Avengers. Ellos alegan que todo el contenido añadido a este juego, eventualmente, ¿verdad?, por DLC, va a ser libre de costo, que van a llegar más superhéroes a los que revelaron. Inicialmente vimos prácticamente pues a los Avengers, como los conocemos, ¿verdad? Por lo menos por nombre, no se ven como en el MCU. Señoras y señores, eso pues eventualmente lo vamos a discutir luego. Pero es parte del mini backlash que tuvo el juego, ¿verdad? Que todo el mundo estaba como que outraged por cómo lucen, pero sí, era este Iron Man, era Captain America, era Black Widow, era Thor, era Hulk, etcétera. Así que eso fue lo que vimos. Este juego va a estar llegando para PS4, Xbox One, Stadia y PC, y viene para mayo 15 del 2020. Así que de esa manera ellos cerraron la conferencia, Square Enix, dando de qué hablar, ¿no? Abriendo fuerte y cerrando de cierta manera fuerte también, ¿no? Abrieron con Final Fantasy VII Remake y cerraron con Marvel Avengers. Así que, muchachos, ¿qué les pareció esta conferencia de Square Enix? A mí me pareció espectacular. Overall. A mí no me gustó mucho, en verdad fue como que remakes por todos lados, remaster, remake, básicamente. A mí, por el factor de tener Final Fantasy VII, tener más detalle, me gustó muchísimo ese principio. Luego sentía de que habían 60 millones de Final Fantasy diferentes y perdí interés. Entonces luego, al final, que vinieron con lo de The Avengers, a mí los modelos como tal no me encantaron. Sentía que y yo creo que es más por el estilo gráfico del juego. Sentía genérico, sentía como que le faltaba, qué sé yo, más atención al detalle, que eran esas armaduras, se vieron más brillantes. Quizás sea función de que todavía es temprano y el juego no está totalmente fluido, pero yo creo que Alex dio un esclavo con un meme que ponía la cara de la película del White Check, y se veía que era parte del estilo, y como que I guess that's the problem. Yo no pretendía que se vieran exactamente como en el universo cinemático de Marvel, pero claro, que por lo menos las caras no me distrajeran tanto. Pero en general, lo de Final Fantasy VII, mano. Sí, yo pienso igual también. No es que pretendamos que es exactamente igual como al MCU, porque sabemos que obviamente pues no va a poder ser, pero que por lo menos le den atención y que escuchen a la comunidad, porque o sea, el rage ha sido bien marcado en todas las redes sociales en cuanto a lo que se vio. Ya ellos confirmaron que sí, que van a trabajar, van a hacer algunos cambios, qué sé yo qué. So, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Aún están a tiempo de mejorar el juego en ese sentido. Hay que ver, ¿verdad?, cómo va a ser la mecánica de este juego. Yo sé que ellos por lo menos adelantaron que era drop in, drop out. A mí me encanta ese sistema de drop in, drop out, for player co-op. Todo el contenido va a ser gratis, nada de loot boxes ni cosa que se parezca. Pero eso está cool. Obviamente Final Fantasy VII, estamos, ¿verdad?, bebiendo el Kool-Aid hasta por vena. Lo que mostraron sigue pompeando. Ese video prácticamente que muestran casi el primer boss fight del juego. Mano, qué brutal. Primer boss fight suena que va a ser larguísimo. Ellos hicieron transiciones a otras partes del video y aún así fue largo. Yo recuerdo esa batalla en el juego original y no era tan largo. Yes. Tiene como tres etapas esa batalla, por lo que pude ver, tres phases, y como que oh my god, esa batalla va a estar larga. Y eso que es el primer boss, que lo que viene por ahí para abajo va a ser va a estar bien bien interesante. A mí, ellos también se tardaron explicando el hecho de cómo va a correr el juego. O sea, tienen un sistema donde pues obviamente vas a tener batallas en tiempo real, pero se te va a ir cargando una barra, si no me equivoco se llama ATB. Entonces eso te va a ir cargando según tú vayas atacando, y el ATV te va a permitir prácticamente hacer un slowdown del tiempo y entonces preparar ataques tácticos. Obviamente tú vas a tener más jugadores en pantalla, similar a lo que se vio en Final Fantasy XV, pero a diferencia de Final Fantasy XV, acá tú vas a poder controlar, no simplemente comandar a los otros personajes, sino controlarlos también. En donde ellos no estén bajo tu control, tú no vas a perder el ATV que hagas build up con ellos. Ellos no van a activar el ATV, que vendría siendo los ataques especiales, las materias, los limit breaks, las magias. ¿Perdón? Los limit breaks también están, yo creo que ahí está. Exacto. están atados a eso y están atados a tú, a ti como jugador. Uh-huh. So, ellos no lo van a poder activar solo. Esto, y eso del slowdown, pues te permite, obviamente, pues jugar más táctico, etcétera. So, realmente yo, no estoy diciendo que no fue extensa la batalla, ¿verdad? Como ustedes están diciendo, pero fue un poquito más extenso porque realmente hicieron muchas pausas explicando camino a ese boss fight, esto, sobre ese sistema de batalla, etcétera. So, a mí me dejó boquiabierto, me dejó sumamente emocionado. Ni se diga el Collectors, que de hecho el Collectors no lo revelaron ahí, inmediatamente en la conferencia, lo revelan después. Y nos volvemos locos de que nos tiramos de casco un par de gente. Este, aquí Alex Nation y yo tenemos ese pre-order. Un pre-order como debe ser, gente. Ayúdame, yo no sé si todavía esté disponible o no, pero el pre-order se estaba haciendo en Square Enix como tal, en la página de Square Enix. Y usted hace la pre-orden, pero ellos no te cobran hasta que la orden no shipee. So, eso es un pre-order como se debe. ¿Verdad? Uh-huh. No es un pre-order de que estás pagando antes por el producto, ni nada por el estilo, ni tienes que pagar el 50%, no. Tú obviamente dejas tu información guardada, esto, con tu tarjeta de crédito y todo lo que sea, pero no te cobran de inmediato. Por lo menos. Bueno, eran 150 toletes con el tax y con el shipping and handling de par de días, o sea, el baratito. Pero update, perdón que te interrumpa, por lo menos en este momento que estamos grabando, yo entro a la página y todavía está para pre-order el Collectors, o sea que todavía está disponible. Gente, conste que a nosotros no nos están dando regalías porque usted haga el pre-order. pero si usted es fanático de este juego y le gusta este arte, le gusta y sabe algo de las figuras estas, Archive creo que es que se llaman, tiene un estilo como tal. Y son bien características, ¿no? Usted la ve y usted sabe que es ese tipo de figura. Dense una vueltita por Twitter, busque imágenes a ver si es algo que le convenza. Esto, yo vi el display como tal, de las fotos del display en E3, y oh my god, yo no puedo esperar a que eso llegue. ¿Escuchaste, Moy, el 785? Sí, Moy, ¿qué? Moy y yo tuvimos una conversación por Twitter de como Twitter time 3 minutos. Pero qué, que cómo, que cuándo, que búscalo, toma. Yo no le dijo más nada. Yo le pregunté, yo le digo a Moy, ¿ya preordenaste la versión para coleccionista de Final Fantasy 7? Todavía sigues engañándote. Es que se ve brutal, mano, se ve brutal, de verdad. Se ve brutal. Obviamente va a traer el juego, va a traer unos contenidos descargables para el mismo juego, va a traer el soundtrack, va a traer un libro de arte, o sea, no es la figura nada más, encima va a traer la figura, o sea, what? No, bueno, el juego, por lo menos la primera parte del juego, la va a incluir por lo menos, sí, y física en dos discos, confirmados, sí. Dos discos Blu-ray. Y esto se está rumorando que es Midgar nada más, en dos discos, o sea, yo no me quiero imaginar. Ay, el resto del juego. Y de verdad, o sea, esta figura, para que usted tenga una idea, busque por ahí en Amazon la figura de Vincent. La figura de Vincent, nada más, en este estilo, la de Vincent, sin juego y sin nada, salen $200. Así de articulada y detallada es. O sea, es una cosa espectacular. Yo no puedo esperar a que esto llegue, de verdad. Ahí. Dios nos coja confesado. La figura, lavarropa, salta, sí, y maneja tu auto, te recarga el celular. Todo eso. Bueno, vamos entonces con la última conferencia para este podcast, gracias señor. Y le toca el Nintendo Direct. No necesariamente está en orden, ¿verdad? Pero vamos a hablar así poco a poco de lo que hablaron. Y hablaron sobre Animal Crossing New Horizon. Este estaba para salir este año, pero lo atrasaron para el 2020. Oh, pero antes de comenzar, quiero decir que comenzaron haciendo el chiste, ¿verdad? De Bowser y Doug Bowser. Eso, ellos no se iban a quedar atrás, dejar de hacerlo, así que quedó medio tecadito, pero ya. Yeah. Luego también anunciaron que Dragon Quest bueno, los personajes de Dragon Quest van para Super Smash Bros. Ultimate. Y al final del video fue el megatón de que Banjo-Kazooie también va para Super Smash Bros. Ultimate. También lo dieron más gameplay de Luigi's Mansion 3, donde anunciaron que puedes usar a Guigi, que es como un doble, pero en forma de Gu, donde puedes utilizarlo para hacer otras cosas. Y pues si lo juegas en multiplayer, pues una persona controla a Guigi y otro a Luigi. También dieron un gameplay trailer de Pokémon Sword and Shield, que es el nuevo Pokémon, ¿verdad?, que viene para el Nintendo Switch. Luego dieron un chorro de third party games, entre ellos Spyro's Reignited Trilogy, que viene para septiembre, Hollow Knight, Silksong, Ni no Kuni, que sale en septiembre 20. Esto creo que es la versión remastered del primero. The Wrath of the Witch. También pues enseñaron Minecraft Dungeons, The Elder Scrolls Blades, que viene para Fall del 2019, este otoño. Hablaron sobre My Friend Pedro, Doom Eternal, The Sin City, que esto sale para otoño también del 2019, Wolfenstein Youngblood, julio 26 de este año, Dead by Daylight sale en septiembre 24, Island Isolation sale este año, Final Fantasy Crystal Chronicles sale este año también, Dragon Quest Builders sale en julio 12, este es el 2, Stranger Things 3 sale en julio 4, Just Dance 2020, no lo anunciaron Ubisoft, pero ya aquí ya lo anunciaron, sale en noviembre 5, Catan, que este es el juego, ¿verdad?, que es este el board game, pues lo van a sacar en el Switch, sale para junio 20. New Super Slucky Tales sale para otoño del 2019. Dauntless, el juego, ¿verdad?, que aquí le estamos dando de vez en cuando, que es como si fuera el Monster Hunter Bootleg Edition. Four Man's Monster Hunter. Ya, yeah, sale para 2019 también. Luego de esto, también anunciaron Super Mario Maker 2, que sale en junio 28. No lo anunciaron en la conferencia, pero después dijeron que viene, ¿verdad?, un modo online para el juego. También hablaron sobre The Legend of Zelda Link's Awakening, este remake, que se ve muy, muy bonito. Uh-huh. Y está para salir en septiembre 20 del 2019. Hablaron sobre The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, que es un, como si fuera un Final Fantasy Tactics basado en la serie de The Dark Crystal Age, que lo están haciendo, ¿verdad?, en Netflix ahora mismo. Uh-huh. Van a hacerla en Netflix. También hablaron sobre un nuevo juego de Contra que se llama Contra Rogue Corps. Yeah. Y también hablaron sobre Contra Anniversary Collection, que viene para el Switch. Hablaron sobre Trials of Mana, que es otro juego, ¿verdad?, como de los que vienen del mundo ese de los Mana, que son un montón, que está para salir en el 2020. Y también anunciaron el Collection of Mana, que está en el eShop, que son los juegos, ¿verdad?, que salieron en Japón para hace un tiempo. Hablaron sobre No More Heroes 3. Hablaron sobre The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, que se ve malísimo, pero claro, sí. Pero y es para el Switch, si lo quieres. Como que ellos como que, ¿qué podemos hacer para que corra en el Switch? Vale, todas las texturas a cero, como que el field of view va a hacerlo a 10 pies, porque se ve hasta hazy completo, como si fuera un fog eterno, así hacia el fondo, pues. El fog de Nintendo 64 volvió. Sí. Algo así. Yeah. Qué fuerte. También anunciaron Fire Emblem Three Heroes. Esto sale en julio 26. Resident Evil. Viene Resident Evil 5 y Resident Evil 6 para Nintendo Switch. En otro estreno. Nadie lo pidió. Nadie lo pidió, pero ya están ahí. Demon X Machina sale para septiembre 13 de 2019. Panzer Dragons viene también para Nintendo Switch este invierno. A mí anunciaron Astral Chain, que se parece, es de los mismos, es de los de Platinum Games, ¿verdad? Que es de los de Bayonetta. Pero tiene más un feeling como a Devil May Cry. Eso es Platinum Games, eso va a estar bien jodón ese juego. Yeah. También anunciaron Empire of the Sin, un juego nuevo que sale en el Spring 2020, ¿verdad? Son tactical battles de gangsters como Al Capone. Interesante eso. Ese juego se ve súper chévere. También pues anunciaron pues cosas sobre The Marvel Ultimate Alliance 3, que va a salir, ¿verdad?, el 19 de julio, y le enseñaron nuevos personajes, entre ellos Magneto, Miles Morales, Ghost Rider, Elektra, ¿verdad? Y el Season Pass, que va a tener este personaje de X-Men Fantastic Four y Marvel Knights. También anunciaron Cadence of Hyrule. Esto es el spin-off de Crypt of the Necromancer. Bye. Que este juego es, si no me equivoco, este es que es como con por beats, ¿verdad? Sí. Ajá. Como que tú lo haces por beats. Alex, a eso descubrí esta semana y le encantó. Alex, lo que pasa es que tú tienes que moverte por cada beat. Pam, pam, pam, y ya. Bye. Sí, facilito. Facilito. Sí. También anunciaron Mario and Sonic the Olympics. Enseñaron varios juegos, entre ellos está surfing, skateboarding, karate, rock climbing, fencing, soccer, gimnasia, ¿verdad?, y muchos más. Esto sale para noviembre de 2019. ¿Y cuándo son las Olimpiadas? ¿Quién están sacando esto aquí a lo loco? Las Olimpiadas son en verano del 2020. Por eso están sacando ahí. Bueno, ya sabrán. También viene Dragon Quest XI Echoes of Elusive HS Definitive Edition. ¡Awful! Viene para el septiembre 27. Y por último, dieron un teaser trailer de la secuela de Breath of the Wild, ¿verdad?, diciendo que están en desarrollo ya el juego. ¡Oh my god! Eso fue básicamente la conferencia de Nintendo. A mí me gustó lo que enseñaron. Yo estoy esperando Animal Crossing. Personajes nuevos de Smash Bros. Ultimate siempre son bienvenidos. Estoy esperando Pokémon Sword and Shield. Y me gustó lo que vi ahí. Link's Awakening, me imagino que también. Sí, Link's Awakening. Yo ahí estoy montado con Link's Awakening. Eso también estaba hablando con como Tomongo. Estábamos hablando de la presentación de Nintendo. Y obviamente pues Link's Awakening se ve súper chulito, un jueguito que yo sé que mucha gente se lo va a disfrutar por ese art style que escogieron, ¿verdad?, para ese jueguito. Entonces, de los otros que anunciaron, que no se me ocurría, yo por lo menos nunca jugué un Luigi's Mansion. O sea, estaría interesante esta tercera entrega de Luigi's Mansion. A mí me encantó el de GameCube. Yo era fanático del de GameCube. Pues mira, yo nunca jugué ninguno. O sea, esta es una buena oportunidad para yo. Yo tampoco lo jugué, pero me llamaba la atención. Yo es que yo no tenía GameCube, ¿verdad? Porque cuando estaba pegado, no tenía GameCube. Sí, me pasó lo mismo. Obviamente, Pokémon Sword and Shield. Quiero que esta sea mi primera experiencia de un full RPG de Pokémon. So, ya definitivamente, pues, estoy montado ahí con el clan de los Pokémon. ¿Nunca jugaste ni Red, ni Yellow? No, mano, bien poco, prácticamente nada se puede decir. Super Mario Maker 2, obligado. Esa es mi experiencia con Mario Maker 1. Solo que Mario Maker 2 tiene que estar ahí obligado. Contra Rogue Corps, que yo pensaba que iba a salir solamente en el Switch, pero después anunciaron que también va a estar disponible para otras consolas, o sea que no es exclusivo del Switch, o sea que se lo puedo adquirir después más adelante. Pero sí, estoy montado. Entonces, de los otros exclusivos de Switch, obviamente Ultimate Alliance también estoy montado, porque creo que puedo jugar Ultimate Alliance 3. ¿Qué más? El de Astral Chain se ve interesante, se ve cool. Me da miedo el hecho que es Platinum Games. Platinum Games tiende a tener esta notoriedad de hacer jueguitos jodones, ¿verdad? Para ser completado. pero la premisa se ve interesante. Y el de los mechs, el de Daemon X Machina, o Máquina, como se pronuncie, se ve cool, porque a mí me encantan los mechs, me encantan estos universos, ¿verdad?, donde te pueda pilotear estos robots y todas estas cosas. O se ve interesante, hay que seguir viendo más gameplay, a ver si me convence. Y obviamente, para terminar, Panzer Dragoon. Y esto es un clásico, o sea, viene con la mecánica, obviamente. Lo que vimos no es un Panzer Dragoon de los originales, pero tiene la esencia, tiene, ¿verdad?, que es el rail, el sistema del rail shooter, usted montado en un dragón. Entonces, sé que hay muchas personas que les gustaría volver a experimentar el gameplay de lo que fue Panzer Dragoon. So, yeah, vamos a ver qué hacen con ese IP en el Switch. So, yeah, eso por lo menos fue lo que más me llamó la atención, ¿verdad?, de la conferencia de Nintendo. A mí me tomó por sorpresa que anunciaran la secuela de Breath of the Wild. También me hubiera gustado que hicieran ese anuncio con más detalle. Lo que presentaron parecía, por lo menos, el mapa actual de Breath of the Wild. No sé si eso indica que va a tomar este lugar en el mismo escenario que ya conocemos, o si se va a expandir más allá. Pero ya, yo creo que no hay mucha información que se pueda desprender de eso, lo cual le resta un poquito de brillo, en el sentido de que todos esperábamos que estuviera un siguiente proyecto similar por el éxito que tuvo este. Pero ya, tremendo saber que ya está en producción, me imagino que ya será para el 2021. Pues si no presentaron nada concreto aquí, no creo que estén tan cerca de terminarlo, así que 2021. Al igual que ustedes, el de Luigi's Mansion, yo nunca me encontré en una posición para poder jugar los anteriores, debido a que no tenía las consolas. Y ahora sí la tengo, es super cool jugar Luigi's Mansion 3. Me gustó ese anuncio. Pokémon, ya yo estoy fatigado de Pokémon. No le voy a entrar al Pokémon nuevo. Lo dejo pasar. Ya mi era para poder jugar eso ya pasó. No me voy a engañar. Pero ya, super cool, super cool. Yo estoy montado con Luigi's Mansion 3. De verdad que me gustó lo que se vio, y pues, como dije, no lo pude jugar. Siempre tuve como que ese hype, ni sabía o no me había dado cuenta que había habido una segunda parte. Era la segunda salió para 3DS. Okay. A colmo de males también. Pero definitivamente que estoy con Luigi's Mansion. En términos de los anuncios de third parties, estoy bien, bien pendiente a Hollow Knight, Silksong. De verdad que en ese jueguito ya hay pietaje de ese juego, obviamente no bajo Nintendo, no lo van a encontrar, pero si buscan información del juego van a encontrarlo. Y este juego trabaja la historia de Hollow Knight, pero con otro personaje, ¿verdad? Así que chequenlo porque se ve brutal. Ni No Kuni, yo tengo una historia peculiar con Ni No Kuni, con este en particular. A mí me encantó la premisa del primer Ni No Kuni. ¿Qué pasa? Yo lo compré para PlayStation 3 cuando este juego salió. Y nada, dos semanas y media después que lo empecé a jugar, se me dañó el PlayStation 3. Entonces fue el último juego que no pude terminar porque no tenía donde jugarlo. Así que esto obviamente me permite retomar Ni No Kuni. Ese primero sí me gustó mucho, la premisa, todo. No así el segundo, lo que vi no me pompió. Así que nunca... El primero era bien triste. El primero es que se te muere la mamá y tú vas como un mundo alterno a buscar la mamá. Exacto. Eso a mí me gustó lo que jugué. Era algo de que yo creo que ella se ahogó nadando o algo así. O el nene. No me acuerdo bien la premisa inicial de cómo él llega al segundo mundo, pero el muñequito que te acompañaba, que tenía la nariz de farol, estaba bufiado. Así que definitivamente pues voy a darle entonces ahora cuando salga en Switch. Y pues Super Mario Maker 2, el 1 me llamó la atención, me gusta ver a Alex sufrir cada vez que juega Super Mario Maker 1. Así que Super Mario Maker 2, eventualmente pues no sé si Day 1 me lo compre, pero ya lo tengo en agenda. Y del resto de las cosas que mencionaron, el de Fire Emblem, le tengo el ojo echado hace rato. El de Panzer Dragoon, definitivamente me llama mucho, mucho, mucho la atención. Me llama la atención también el de Link's Awakening. Aunque no Day 1, y honestamente no tengo prisa alguna en conseguirlo, pero sí lo voy a conseguir. Yo lo jugué back in the day en Game Boy y fue muy bueno, nunca lo terminé. pero hasta donde jugué me gustó. Y definitivamente, pues, revisitarlo con estas gráficas más nítidas, pues, definitivamente me llama mucho la atención, al igual que Trials of Mana. Esto, el resto de los juegos, pues, ya se vieron nítidos, pero it's okay. Pero esos que mencioné, definitivamente que le voy a dar en algún momento dado u otro. Sí, señor. Awesome. Pues gente, con esto terminamos todas las noticias. Bendito sea Dios que Sony no estuvo este año, pues si no todavía estuviéramos aquí media hora más. Pero ni Sony, ni Sega, ni Atari, y ahí se supone que no iba a estar, pero se lanzaron el evento ese que hicieron. Entonces, ok, vamos a ponerlo porque realmente presentaron cosas, vamos a ponerlo ahí. Fue conferencia como tal. Antes de cerrar, rapidito, top 3 de E3 de este año. ¿Cuáles son sus top 3? Ya sea juego, anuncio, lo que sea. Para mí, el servicio de Microsoft del Ultimate. Y es que nada más me cogió por sorpresa, ¿verdad? Ah, bueno, el anuncio que viene Banjo-Kazooie para Smash Bros. Y no sé, mano, lo otro no sé qué decirte porque nada más me cogió por sorpresa, como ves. Yo diría, obviamente, pues el extra contenido que compartieron de Final Fantasy VII, de la que me pompió bien brutal. El ofrecimiento, ¿verdad?, de Microsoft con esto del Ultimate Game Pass, ¿verdad? Esto está super nice, es tremenda oferta, ¿verdad? O sea, uno le va a sacar, o sea, el que tenga el servicio le va a sacar bastante provecho a eso. Y otro, déjame ver, así estoy escoleando así por encima, yo diría que me impresionó mucho lo de Watch Dogs, ¿verdad? Que eso me dejó un buen sabor ese jueguito. So, entiendo que va a ser un big hitter eventualmente cuando salga. Ese juego no es para ti, Alex. No, pero o sea, no es para mí, pero me dejó muy buena impresión de que va a ser un buen juego. Obviamente no es para mí, pero sé que lo tenga, lo va a disfrutar mucho, y por lo que se presentó, gameplay y eso, de verdad que me dejó un buen sabor. O sea, como gamer, me interesaría en algún punto dado, pero no ahora y no nunca, no por los próximos par de meses, no, José. Pero ya. O sea, por lo menos de eso, ¿verdad? Y otras cosas que también captaron mi atención, pero ya son cosas que obviamente ya habíamos visto, como estaba diciendo. O sea, básicamente E3 se ha convertido en estos últimos años, ha sido más bien follow-up de cosas que ya están anunciadas, de los supuestos leak estratégicamente posicionados en la internet. Claro que sí, campeón. Eso, básicamente. ¿Tú, Gio? Bueno, el Collector's de Final Fantasy VII, oh my god, eso me enamoró, el contenido, etcétera. Me gustó muchísimo la forma en que lo revelaron. Pudieron haber seleccionado cualquier otra cosa, cualquier otra escena, tal vez, cualquier otra figura, etcétera, pero eso fue bien icónico dentro de Final Fantasy VII. Lo que eso y Cloud mirando hacia el edificio de Shinra a lo lejos, esas dos escenas, para mí, desde pequeño, siempre definieron lo que era Final Fantasy. O sea, fuera como una obsesión con eso. Esto, aparte de eso, en términos de E3, mano, me sorprendió mucho la conferencia completa de Nintendo. Todo lo que Nintendo anunció, absolutamente todo, me pareció muchísimo más impresionante en términos del lineup, en términos de lo que están haciendo por la comunidad, en términos de todos los juegos, etcétera, la proximidad de los títulos que van a estar sacando. Yo creo que fue de todas las conferencias los más que sacaron cosas inmediatas, ¿no? Con fechas del 2019 o más o menos dentro de este mismo año, en una buena combinación con cosas que vienen en el futuro. So, el hecho de que, en mi opinión, Nintendo saliera victorioso, si vamos a decir como que diantre, ¿quién ganó E3 si fuera una competencia? Definitivamente, en mi opinión, Nintendo, ante Microsoft, que, verdad, no tuvo un desempeño, en mi opinión, adecuadísimo, considerando que PlayStation no estuvo. Y pues definitivamente, si algo bueno hay que darle a Microsoft, es lo que mencionaron ya Mash y Alex, de ampliar el servicio y hacerlo uno solo. Ojo, que yo insisto en que eso no es una muy buena movida, siendo que incluye también a los jugadores de PC. Esto pues no le da razón alguna por la cual adquirir un dispositivo de Xbox. Y obviamente, de eso ha habido cierta controversia en la semana por una entrevista que le hicieron a Spencer, y donde él comentó que pues le está yendo muy bien en las ventas, y aunque no estén vendiendo muchas consolas, está todo en orden, bla bla bla. Y te hace preguntarte en serio qué es lo que está midiendo, qué división está dirigiendo el hombre, porque si bien es cierto que están vendiendo pues el servicio quote unquote y cae dentro de Xbox, sería mucho más factible, mucho más viable para ellos como compañía tener este servicio solamente atado al Xbox, ¿no? Y obligar, como quien dice, a nosotros como consumidores a, hey, esto tú lo puedes jugar pero en Xbox. No, pues si no tienes Xbox no te preocupes, lo puedes comprar en consola. Ajá, entonces realmente no hay ese movimiento de unidades en venta, y obviamente no se acaban de recuperar del cantazo. Esto, y ellos siguen pues dando ahí como Dagmar y ¿cómo era que se llamaba este otro hombre? Le damos un break. Esto, dando Fonseca, como el perín de la esperanza. Ajá, Fonseca. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ya. Sí, sabes de quién estoy hablando, sí. Esto, así como que en el perín de la esperanza no hay problema. Llévate lo que es tuyo. Esto, pero ya, si hay que darle algo bueno, pues eso, el hecho de que estén combinando servicios, eso potencialmente podría ser un game changer que pues tuerza la mano, ¿no? Y eventualmente lo pudiéramos ver en otros servicios también, donde se combinen mensualidades con servicios, etcétera, y quién sabe, y últimamente sí beneficia al resto de la comunidad. Así que eso es un top 3, mano. Esto es tema para el otro episodio, pero en esa línea, quizás que Microsoft realmente está buscando moverse más allá de vender consolas, porque el negocio de vender la consola como tal es un negocio que en los últimos años se ha convertido en un negocio donde tú vendes la consola por debajo del precio que le cuesta a la compañía, porque ellos saben que en ventas de videojuegos ellos le van a sacar más. Es el mismo modelo que vemos, digamos, con las rasuradoras. Tú compras, o con los printers. Todo el mundo ha comprado una impresora, y tú vienes y compras la impresora, te cuesta $40. Y cuando se le acaba la tinta, que vas a comprar la tinta sola cuesta 30. Y es como que, ¿what? ¿Cómo va a ser si compró la impresora y la tinta por 40? Ya, es eso. Ellos tratan de venderte la consola, aunque pierdan algo de dinero, porque por el hecho de vender juegos, y no tienen que ser los juegos first party, porque por el hecho de que tú vas a publicar para Xbox, ellos se llevan una cantidad. Para el tiempo de PlayStation 3 y Xbox 360, creo que era como $10, 10 de los $60 que cuesta un juego, le tocaba a la plataforma. O sea, Microsoft lo que tiene es que vender la consola, pero realmente el dinero ellos lo hacen con la venta de los juegos. Pues puede ser igual acá. Tienes la consola, fine, de ahí nosotros no hacemos tanto dinero. Te vendemos el servicio, sí que hacemos ganancias. Entonces quizás en esa línea es la que ellos van ahora mismo. Bueno, pues ahora sí, para yo contestar mi propia pregunta, mi top 3 rapidito. El Watch Dogs Legion, me fascinó. El segundo, lo que presentaron de Final Fantasy VII, fue un placer poder ver finalmente cómo va a ser ese sistema de pelea. Todavía no hay información clara de cuándo vendrían saliendo los próximos juegos que completan la historia, pero yo entiendo que debería ir un poco más rápido el proceso, porque ya a este punto ya saben cómo va a ser la mecánica del juego. No tienen que estar buscando ver cómo lo van a reimaginar. Me parece fantástico cómo lo han hecho en esta ocasión, la combinación de combate a tiempo real, pero con esta barra de HP, whatever, como se llame, para poderle dar ese toque antiguo de poder tomarte tu tiempo para decidir la acción. Me parece muy bueno eso. Y finalmente, la confirmación de que hay una secuela para Breath of the Wild. A mí me encantó Breath of the Wild. Entonces, estaría ahí. Breath of the Wild, visualmente y por lo que veía, fue tan y tan grande la impresión que causó en mí, que me llevó a comprar una consola de Nintendo relativamente cuando es relevante. Yo tengo GameCube, pero mi GameCube vino años después de que ya el GameCube había pasado ese relevante. 64 fue al final de la era. So, ya me vendió la consola. So, es bueno que venga una GG por ella. Sí, ese segundo, si tú tomas en consideración el final de Breath of the Wild, esto tiene mucho sentido que simplemente continúe la historia, porque eso fue parte de lo que a mí me gustó Breath of the Wild como experiencia, pero el final de Breath of the Wild a mí no me gustó. El final de Breath of the Wild, en mi opinión, dejaba muchos cabos sueltos en comparación a todo lo que tú habías hecho antes y potencialmente lo que seguías haciendo, porque conste que yo no jugué absolutamente todos los dungeons ni encontré todos los items ni nada. Le saqué el jugo al juego, pero no a 100%, tú sabes, y obviamente, pues como dices tú, con Pokémon me dio un poco de fatiga, pero por el hecho de que continúe entonces la historia donde se quedó, que es lo que da la impresión, porque tú ves a Zelda, no sé si se fijaron, pero Zelda como que tiene el pelo un poquito más corto, esto se ven más o menos en la misma pose de cuando acabe el juego, ¿no? Tiene esa vibra de endgame. Esto, de hecho, en un momento dado, si al final no decían que en efecto era Breath of the Wild 2, esto yo hubiese pensado que era DLC. Esto, porque esa vibra tenía. Pero definitivamente le va a dar un buen toque. Yo creo que pues para aquellos jugadores que tal vez como yo quedaron un poquito insatisfechos con ese final, esto pues va a hacerle justicia. Porque se ve pues sumamente interesante, ¿no? La propuesta. Y simplemente fue un teaser de video. Bueno, pues gente, con esto vamos a terminar el tema para esta semana. Vamos ahora con lo que queda del podcast. Y vamos a tratar de darle rapidito para acabar esto. Ya llevamos dos transferencias. So, vamos allá. El Tato Kick de la semana. 19 de junio de 1978 nace en New Jersey, Estados Unidos, la actriz Zoe Saldana. Yo no sé si es Saldana o Saldaña en español, pero en inglés la ponen con N al final, ¿ustedes saben? Yo me atrevería a decir que es un misspelling, porque lo veo muchísimo en los registros con los nenes. Las ñ se las comen y son los registradores, no es porque no estén inscritos con la ñ. La gente de acá desconoce la ñ, ¿sabes? ¿Cómo la van a escribir? No es parte del teclado rentante acá. Tienen que saber el Alt 164. So, yo sospecho que ella es Saldaña, porque yo he escuchado Saldaña en el pasado, pero se conoce como Saldana. Ella ha estado en una película de Star Trek, ella hace Gamora en Marvel Cinematic Universe. Y ha estado en un sinnúmero de otras producciones. Y ella nació en New Jersey, pero creo que el papá o la mamá es puertorriqueña. Entonces, el papá o la mamá, uno es puertorriqueño y el otro es dominicano. Ya, viceversa. Entonces, ella nació en New Jersey, pero de niña se fue a vivir a la República Dominicana y de adulta regresa acá, de joven regresa a los Estados Unidos. Ya, GG por ella, que nos escucha toda la semana. Saludos. Bueno, vamos rapidito a las publicaciones. Esta semana en videojuegos sale Bloodstained Ritual of the Night para PlayStation, Xbox One y PC. Y también sale Crash Team Racing Nitro Fuel para PlayStation 4, Xbox One y Quiz. El de Crash me tiene la mente de ahí. se ve tan y tan cool, mano. Yo preferiría pagar por Crash que por Super Mario Kart. En Blu-ray y DVD sale Us. Es una película ahí de terror. Yo creo que está dirigida, y no estoy totalmente seguro, pero yo creo que está dirigida por el que dirigió Get Out. Exacto. Okay, pues sale en 4K, Blu-ray, DVD. Y entonces en cine sale Child's Play, que este es el reboot de la película esta. ¿Esa película era de los 80 o de los 90? 80. Ya, pues este lleno. En esta ocasión, Chuck no es simplemente tu muñeco con un soundbox. Es un muerto sexual. Es un muñeco robótico, el que en esta ocasión, cada R2 Robert. Y entonces sí, la película más esperada en casa para este año, Toy Story 4. Yeah. Donde en esta ocasión Forky, que es un personaje nuevo, se pierde y entonces se va ya al rescate. Va Woody, Buzz Lightyear, con unos nuevos amigos allá a la aventura, al rescate. Los reviews de la película están por las nubes. Rotten Tomatoes la tiene 100%. IGN le dio, creo que 9.8. Entonces son muy buenas noticias. Mi nena está muy emocionada por verla. Tan pronto le dijimos que íbamos a ir al cine a ver Toy Story, el siguiente comentario fue: y vamos a comer popcorn. Va al cine, no lo puedo creer. Ya, por primera vez Aria va a ir al cine. Todavía no la habíamos llevado, entonces ahora que viene Toy Story, ella que se ha visto la otra, pues es el momento ideal. Vamos para allá. Todavía no sabemos exactamente cuándo vamos a ir. No creo que sea el mismo viernes. No creo que sea el primer fin de semana, porque va a estar un poco más difícil. Probablemente la otra. Todo bien. Bueno, y gente, supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía. La melodía pertenecía a Final Fantasy VII. Porque estamos aquí con el hype de Final Fantasy. Entonces ahora vamos a la pregunta random. Y así, si pudieras visitar Western, ¿a dónde estaría ir de vacaciones? Oh my High God. Garden. Yeah, oh. Yeah. High Garden. Ya. Yeah. Próxima sección. Y la madre que diga que es la que hay algo. No quiero ir para ningún sitio de vacaciones en Westeros. Yo puedo decir. No. Ya, yo, nos vamos todos y Marshall lleva. Marshall paga las habitaciones en High Garden. Yo iría a Dorns, porque Dorns es el más tropical que se ve en todo. Sí, yo me iría para los Summer Islands. A mí me gustaría visitar la pared, Mara. Te voy para allá arriba, pues ven para Minnesota, yo te... ven para acá en enero. The Cat in the North. Vamos para allá. Ve para allá en enero y te van a poner a hacer la WoW. Sí. La montamos juntos. Paliando. Duro. Bueno, pues, gente, esto va a las millas. Vamos ahora a qué es la que hay. ¿Tienen algo por ahí? Yo me voy a guiar de más. Más de lo mismo. Nada nuevo. Yo también. yo acabé Monster Boy. Y nada, seguindo atacando el Super Battle Challenge poco a poco. Ahí, Alex. Pues. Alex dijo más uno ahí. Más uno. su amenaza de Mash y de Gato, pues nada, tampoco. acabé Sekiro. Esto, sí, que no había estado en el podcast, no lo había dicho, muy buen juego. ¿Y qué más acabé? Acabé Dragon's Trap. Sí, Dragon's Monster Trap Boy. Y dije que era Monster Boy. Pero pues, mala mía. Y ya, se acabó. Mala mía, macho, no me pegué. ¡No, no! ¡Guarda la correa acá! ¡No! ¡No me den! Bueno, no hay comentario esta semana, ¿verdad? ¿Verdad? No hay comentario. No hay comentario. Los dejamos para la otra. Sí, los dejamos para la otra, gente. Ya está. Es tardísimo. Así que vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, archive.org, Podomatic, Evox y niveloescondido.com. Te pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Itinerario de Twitch, estamos los 7 días de la semana, los domingos, lunes, miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 10. Aleluya. Te recordamos que tenemos mercancías bien bacaladas. Recuerden que la pueden conseguir entrando a niveloescondido.com/mercancía. Y les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Dark Hollow, Lady Midnight, Morris 75, Mr. Sombra PR y Sawa Kenjin. Bye bye, gente. Uba. Hablamos, sigamos. Bye. Bye. Sí, la última. Gracias a Dios, llévame ya, señor. Llévame ya, señor. Qué cabrón. Ay, Dios mío. Bueno, 3, 2, 1. Bueno. No te rías, cabrón. No la vi. 3, 2, 1.